Bueno, pues ya estamos aquí con el podcast número 38, chicos, de Stay Awake. El E3 está aquí, ¿qué tal? ¡El E3! ¡Madre mía! Toda la magia y el hype ya de la resaca del E3. Es la resaca, porque además llegamos tarde, ¿no? Para variar un poquito. Llegamos unos días ya... Me parece que son 7 días. Sí. 8 días tarde. Ahora mismo. Una semana, un poquito más de una semana. Pero llegamos bien, llegamos con las ideas reposadas, con la mente los clara. Los últimos serán los primeros. Con más info. Hemos masticado bien los vídeos y los gameplays que se enseñaron y los trailers y el humo que se enseñaba, chicos. Pero antes de madre nada, mía. ¿Quién está aquí hoy con nosotros para hablaros del E3 entero? Joan, Barcelona, ¿qué tal? Ya te has ido, te echamos bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os he hecho de menos? Madre mía. Pero Joan, ¿está vivo Joan, tío? Sí, estoy vivo, tío. Alguien se cagó, ¿no? Que se llama Dani, que va amenazando mucho, pero luego... ¡No te vayas a que ¡No me toques! Ya, segundo de poco, ya están las puñaladas aquí volando, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, estuvo aquí en Madrid con nosotros viéndolo en esa maravillosa casa que alquilamos y ya se le echa de menos, la verdad. Mejor E3. ¿Tú crees que se le echa de menos? Ya que estás hablando claro, de Dani. Claro que lo has dicho, tío. ¿Es que eres sordo Dani, o qué? Dani, desde Madrid, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chavales? Aquí estoy un día más en este Awake. Madre mía, todavía te estamos esperando a que te despelotes y te tires a la piscina, Yo no digo nada. Yo me agarré a la quieta de Apo y no quise saber nada de nadie. No. Yo lo predije aquí. Yo estoy aquí rapel, dije que iba a pasar y eso pasó. Y tú no te tiraste, pero bueno, ya te tiraremos en otro momento. Chusi, desde Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Yo solo diré, Mourinho tenía razón. Hombre, claro que tenía razón. Mourinho y Zelda ganaron el E3, ¿no? Se ha cumplido, Chus. Exactamente. Todo correcto. Julián, desde Lleida, ¿qué tal? Muy buenas, guapos, y muy buenas, guapas. Aquí estoy, en el andén del E3, esperando el train de hype del año que viene ya. ya, joder. Estamos deseando el 2017 y acaba de acabar. Ya tiene fecha, tío. Ya. Al final ahí lo ponían a la salida. Hay que reservar la casa ya. Hay que hablar con el señor de la casa para que el año que viene la tengamos otra vez y Julián se venga también, ¿eh? Por supuesto. Esto ya no puede seguir así. Patreon con webcams ahí, rollo Gran Hermano y... sería la polla, pero sería también censurado 24 horas. También te lo digo. Yo creo que se nos incorporará Dave más tarde, porque está de camino a mi casa. Así que no sé a la hora que llegue. Dimas también por ahí, perdidos por los creo países. Que Dimas también, sí, se nos puede incorporar más tarde, así que les esperaremos. Pero de mientras iremos hablando un poquito de lo que ha sido el E3, chicos. Que ha sido bastante guay al final, ¿no? Pensábamos que iba a estar flojete, pero sí que se han enseñado cositas. Después del E3 anterior decías, Sony se ha pasado el E3, no puede haber nada más que me interese. Y mira, sí han habido anuncios y todo, y Sony también sacándosela otra vez. Sí, es cierto que más juegos o juegos más importantes que los que se habían enseñado el año pasado, era difícil que se enseñaran, ¿no? Pero sí es verdad que como conferencia... Sony este año ha hecho, por no decir una de las mejores que ha hecho jamás, ¿no? Ya no por los juegos, sino por el ritmo, la música en directo, el escenario, todo era como muy bien, ¿no? Lástima del coitus interruptus final, pero bueno, ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de ello, pero más que nada porque hay muchas cosas antes de la conferencia de Sony y de Ubisoft, Microsoft y todo esto, porque se empezó con Electronic Arts. Que no era de tres per se, ¿no? Digamos. Eso es, que estaba dividido en una especie de conexión con Londres que tenían, ¿no? También. Y dijeron, el Scattergories es mío y me lo follo cuando quiero. Y se montaron ahí delante su eventillo. Y lo empezaron la conferencia un día antes para no solapar con las de L3. Y sí, hicieron ahí como conexiones raras con un Londres y bueno, eso les permitió sacar gente de por ahí también. Bueno, se me ha olvidado presentarme a mí también, otra vez. Álvaro KNS aquí con vosotros, pero vamos al lío. Electronic Arts. Yo creo que fue una conferencia bastante fea. Yo creo que fue la peor. Entre esta y Bethesda, los cabezazos, dábamos cabezazos, desde luego. La de PC La de PC yo ya directamente ni la incluyo dentro del E3. Era un late night estos. Sí, un tal show de esos. Faltaba el... El próximo tendrían que contratar a Conan O'Doyle o eso. O Brian. O al otro. Sería al Kimmel ese. O a Buenafuente, ¿sabes? Al Jimmy Kimmel ese, venga. Martín Osborne, hombre. Joder, es verdad, en el sofá, de la casa de... El porteo español. Pero bueno, chicos, vamos a centrarnos. Electronic Arts, un montón de cosas, un montón de humo, las cosas como son. Sobre todo con Star Wars, ¿no? Que se enseñaron ahí un montón de desarrolladoras enseñando cositas que estaban trabajando, pero nada, nada específico, ni fechas, ni... Siete estudios. Sí. Siete estudios que enseñaron los estudios cómo está trabajando, porque no enseñaron ningún juego así. Pero bueno, lo que sí enseñaron que era interesante, que es con lo que abrieron, que quisieron abrir con algo fuerte, fue con lo del Titanfall 2. Ah, sí, bueno, pero sin salir de Star Wars, ya que estábamos hablando de Star Wars, había muchísimas ganas por ver lo de Visceral, por lo de la Engine y todo este tema, y se enseñó ahí una especie de vídeo de 8 segundos de in-game footage típico E3 humero que te enseñan, pero que tiene pinta de que el juego final no va a tener nada que ver con esa mierda. El típico GIF que veremos dentro de 5 años y que no tendrá nada que ver, básicamente. Y además el salió la Jade Raymond, ¿no? Por la parte de Visceral a vender el humo, que parece que ya está un poco, digamos, acostumbrada con el rollo de vender humos de los Assassin's Creed. Salió casi como sin ganas, ¿no? Yo casi me duermo oyéndola hablar. Es verdad. No es que saliera sin ganas, ¿no? Yo creo que no saliera sin ganas, es que no tenía nada que contar y salió ahí como un poco a... Pues bueno, pues estoy aquí... A enseñar. Sí. Y de Star Wars nada más, ¿no? Pero como decía Joan, Electronic Arts empezó con Titanfall 2, ¿no? Que había muchas ganas de verlo. Sí, parece que, bueno, mostraron al principio la parte de gameplay de multiplayer con bueno, lo típico de que metieron en Titanfall, que son los titanes, que es lo más característico, pero también añadieron, aparte de del parkour ese de correr por las paredes y hacer el doble salto y todo, y lo que tenía el otro juego, parece que añadieron un gadget nuevo que es el gancho ese. No sé si lo visteis. El gancho. Sí, yo lo vi. A mí me cuando gustó. Algo está bien y quieres mejorarlo, le pones un gancho y ahí. También le hicieron los de Call of Duty, ¿no? Ahora. Todos. Y los de Naughty Dog, ¿cierto? Pero bueno. No, pero sí estuvo bien. A mí me gusta. Titanfall es una idea que parece que el primer juego era como un a ver qué tal. Y ahora parece que van en serio. Y yo espero mucho del modo campaña, aunque si anunciaron primero el multijugador, parece que el peso importante sigue siendo el online, pero vaya. Siempre lo ha sido, lo que les cayeron muchos palos por el hecho de no tener un modo campaña que no fuera, porque el modo sí que tenía modo campaña, pero eran misiones multiplayer y tenías que ganar la partida básicamente y te hacían un briefing al principio de ¡oh, vamos a ganar, no sé, tenemos que hacer esto! Y tú, bueno, te tirabas a luchar contra otra gente y te sudaba la polla todo esto, que con lo que es el modo de historia que ha tenido siempre los Call of Duty, lo que tenías era una historia y luego los tiros aparte, que en los tiros lo que te interesa es matar y matar. La racha, lo que se enseñó de la campaña single player sí que llamaba la atención porque era muy distinto, ¿no?, a lo que se había enseñado con anterioridad y Titanfall. Sí, jugar un poco con el tema de ya, ¿no? Sí, tiene pinta, sí. Porque dijeron que la campaña sería para mostrar la relación, digamos, entre piloto y titán. Y empieza la campaña que parece como si ha cambiado, el titán ha cambiado de dueño, porque el dueño anterior el piloto anterior está muerto y la única manera de sobrevivir era como esa, o de cumplir la misión o lo que sea, porque cuando dice las directrices, ¿no?, son que eran cumplir la misión, no sé qué más, y proteger al piloto. Yo el miedo que puedo llegar a tener con Titanfall, con el modo campaña, es que siempre que un juego es eminentemente multijugador, la campaña o está mal hecha o es mucho peor que el online. Y ahora el tema este de que lo hayan metido en la segunda parte, temo un poco que no esté metida con calzador para callar voces y que no sea para tanto. Yo lo veo como un Modern Warfare. Yo esto creo que lo hemos hablado ya muchas veces aquí en Stay Awake, y es el quitarle tiempo de desarrollo a un multijugador mejor para meter una campaña con calzador. Exacto. Y viceversa, porque también pasa al revés. Pero el meterle un multijugador a un juego que es single player y quitarle tiempo de desarrollo o potencial. Pero yo lo que dice Joan, que lo veo como un Modern Warfare un poco, pero no sé si llegará a los niveles de que llegó Modern Warfare al principio, con una campaña que en los primeros Warfare estaba bastante bien, para ser lo que era, y el multijugador pues es lo que es, ¿no? Sí, pero lo que quería comentar, que los de Respawn son los antiguos, sí, los Infinity, claro, Ward, en los, claro, cuales ya han, o sea, has visto su trabajo, así que puedes tener una buena sensación de lo que pueden llegar a hacer. O esperar que salga y a ver qué tal. Quizás sí que es un añadido así que le meten. O mira, quizás se curran ahí una campaña así de 4 horas para callar las boquitas. Con acción, con modo película, ¿no? Total, una película te dura menos, una hora y media. Sí, pero bueno, es lo mismo. Y aparte de todo esto, también nos dieron fecha. El 28 de octubre de 2016 y ahí lo tenemos. Esperemos que, pues como decimos, que salga bien, porque el Titanfall 1 no era para nada mal juego, ¿eh? No, pero bueno, como tenía una manera de jugarse diferente, que era con, ya lo comentamos en el podcast anterior, creo, lo de los minions y conseguir rachas para bajar antes el titán, pues la gente lo que quería era ver a otro piloto y matarlo, y ya está. Más cositas, empezaron con el tema deportivo ya, Electronic Arts con su EA Sports, y enseñaron Madden 2017, que aquí pues creo que ninguno es fan del fútbol americano, no sé si alguno de vosotros. No, todas las conferencias lo tienen, ¿no? Sí. La verdad es que no haya NBA, este año. NBA, la verdad es que nos sudó un poquito lo de Madden, la verdad. Nos dio un poquito igual, ¿eh? Además, se nos cayó la conexión, me recuerdo. Sí, tuvimos problemas con el streaming en aquel momento. Y luego, cuando revisioné el streaming para repasar a ver lo que había en la conferencia, empecé a ver cosas y dije: Esto. Esto no me suena, ¿no? Esta gente que está aquí en el escenario no me suena de nada. No, pero curiosamente, lo que hacían normalmente los de Bethesda. Ay, uff, Bethesda. Los de Electronic Arts eran meterte toda la ristra de sports, ¿no? De, sí, y aquí la han separado. Y aquí, pues no, metieron Madden como juego Madden, no como sí, la rama EA Sports. Y es lo que iba a decir. Es el talón de Aquiles de cada año de Electronic Arts. Claro. Que tienen que hablar de los deportes y depende, claro, mucho de cómo los presenten, que acabe afectando al resto de la conferencia. Y sí, así, creo que mejoró en esta. Yo creo que estuvo mejor el año pasado porque te los tiraron todos de golpe. No dedicaron demasiado tiempo a ninguno de ellos. Y sin embargo, aquí con Madden se explayaron y luego con FIFA también. Recuerdo el año pasado, FIFA tiene más, Julián, justificación. Recuerdo el año pasado el tema de Pelé, que estuvieron media hora ahí hablando, ¿eh? Lo de Pelé fue horrible. Acuérdate que el año pasado sí que se tiraron ahí el chollo con él. Eso sí, eso es injustificable. Pero bueno, este año hemos tenido a Mourinho también en Londres. Claro, Mourinho es estelar y puede estar ahí 5 horas. Ha sido lo mejor de él. Salió Mourinho, no dijo nada y ya fue lo mejor de él. Pero no os adelantéis, como digo. En Madden 2017, no sé si el año pasado tampoco se enseñó un NBA Live, me parece que no, porque ya llevamos un par de años o el 3. El pasado casi, no me acuerdo. Sin NBA, pero bueno, es que 2K le ha comido la tostada por completo y pues ya veremos a ver qué hacen. Pero creo que intentaron resucitar la franquicia Live y. No, lo gracioso de esto es que, como dice Julián, después nos siguieron con el deporte y se tiraron directamente con Mass Effect Andromeda, que es uno de los juegos que la gente más espera, ¿no? Goti. Joan Manel. Goti. Cuéntanos, yo sí, estoy. Bueno, lo que no mostraron, lo que se ha quejado mucha gente. Que espera, no espera, porque tengo aquí apuntado en el Dawson Mass Effect Andromeda. ¡Humo! Sí, lo he puesto yo. O sea que. Es precisamente por lo que iba a ver Goti cuando salga, pero. Goti 2022. Pero el anuncio que hicieron es humo. Mostraron cinemáticas, no más, no mostraron gameplays. Sí, no mostraron al final un play sin HUD, ¿no? Claro, pero a saber. No, esto no te lo crees, o sea, no había nadie ahí jugando, era parte del vídeo. O sea, eso no sabes ni si eso lo puede mover ningún PC de la NASA, de los que tienen ahí para mover los juegos. A mí no me pareció nada extremadamente vasto. No, ya, mover. Pero una cosa es que los programadores sean unos monos y no sepan hacer algo, ¿sabes? Pero porque hay juegos como Uncharted que se ve de puta madre y va de se ve fluido y todo, y otros juegos que se ven el triple de veces de peor van a 3 frames. Sí, bueno, pero hombre, BioWare, por ejemplo, en el tema de Dragon Age Inquisition no era un juego que se viera mal. Pero yo hasta que no salga... Las animaciones daban sidita, pero nada más. Ya deberíamos estar escarmentados y los primeros trailers de juegos así que relativamente están verdes, no hay que fiarse. Y lo que hicieron, fue historia, presentar historia. Claro. O sea, enseñarte la nueva nave. El concepto, está muy bien, sí. El vídeo está muy guay, ¿eh? A mí me hizo ilusión ver otra vez el Mako, ¿eh? Fue uno de los pocos que le moló en el Mass Effect 1, el rollo Mako. Porque... Le daba el toque de exploración y demás en los planetas. Que... Es que es lo bueno que tiene. El Mako en el Mass Effect 1 tenía los planetas con la misma vida que el Zelda, ¿sabes? Bueno. Dios, Julián. Nada, que eso, que es lo bueno de Mass Effect, que necesita tan poco para venderte el juego. EA dijo, mira, enseñamos 4 imágenes sueltas con gente hablando y ya con eso ya están contentos. Pero no quita el hecho de que enseñaron muy poco de un juego que en teoría sale el año que viene. Yo recuerdo que en su momento, cuando mostraron Mass Effect 2, lo que sí mostraron fue un gameplay, pero casi sin texturas ni escenarios, sino que eran como de cartón piedra, como si fuera una demo de cómo se jugaba, o sea, cómo habían... Porque una cosa que acusaba mucho el primer Mass Effect es que era muy estático y la gente que buscaba acción se encontraba con un shooter, pero con más RPG que shooter. Y mostraron todo el dinamismo que habían añadido. Pero es que en este, eso, lo que presentaron fue la historia. La chica esa que dicen, ¿no?, que le han puesto nombre, que se llama Ryder. Y que como se despertaba y poco más, exploración por ahí, explosiones por allá. El Mako que tanto le gusta a Chus. Y el universo, tío, el universo. Sí, hombre, yo tengo ganas de ver cómo lo expanden y si es coherente. Que para mí, que vayan metiendo más cosas no tiene ningún mérito. Lo que tiene mérito es encajarlas dentro de una cosa que sea coherente. Bueno, todo muy, muy redondeado, no se concretó mucho en el gameplay ni en nada, porque sí que había partes que parecían jugables, o parecía al menos localizaciones hechas con el motor del juego, y se veía bastante guay, pero hasta que no veamos, como decimos siempre aquí, la gente jugando y se enseñen bien los gameplays, pues no sabremos nada. La verdad es que tiene muy buena pinta Mass Effect. Don't believe in his lies, tío. Pero bueno, sí, bueno, yo me lo creo de esta gente, yo tengo esperanzas, tío. Bueno, y pasemos ya al GOTY de la E3, no, de EA, ¿no? El GOTY de EA es Mourinho. Mourinho. El GOTY de EA es Mourinho, que ya lo sabíamos que iba a salir, porque si en el tráiler de FIFA 17 había salido que iba a venir con Frostbite y habían, pues eso, habían cambiado el motor y salía hablando Mourinho. Cuando empezaron a presentar los 3 mejores entrenadores del mundo y salía Klopp, salía Guardiola y salía... ¿Quién era el otro? Que no me acuerdo. Wenger. Pues yo dije, nada, olía esto mal, no puede ser, porque si ha salido Mourinho hablando en el trailer de FIFA, es que tiene que salir Mourinho. No, además, más que nada, es que también estaba en Londres hecho el event last, claro, entonces claro. Es que blanco y en botella. Hombre, Mourinho en el Los Ángeles para estar 3 minutos, dudo mucho que fuera. No, claro. Entonces, además estuvo la montaña o la moteada. Estuvo 3 minutos, no estuvo más. Y tampoco habló mucho. Miró así, no le gustaron los entrenadores que vio. Dijo así 4 tonterías y se piró. Troleó un poquito con los dos bolsillos y. Como le gusta, por supuesto, se llevaría un cheque. Está claro. Hombre, claro. Claro. ¿Vosotros creéis que se hizo el evento en este doble con sede en Reino Unido por Mourinho? No lo sé. Yo creo que más que por Mourinho, también por... O sea, estaban presentando un FIFA. Y no, FIFA, y yo creo que en Los Ángeles, Premier, en Estados Unidos, como que... Y aparte que también salió el chaval este que hace el FIFA Journey, Claro, os iba a decir que se presentó el nuevo modo de FIFA. No me acuerdo cómo se llama el chaval este, el actor, y salió por ahí también hablando, entonces supongo que también sería por eso, porque las dos estrellas de FIFA este año pues estarían en Londres. Me parece que lo que haces es llevar a un personaje, ¿no? Sí, estuvo muy bien. A mí la verdad es que de EA, la verdad, sinceramente, el FIFA 17 Junior es lo que más me gustó, entre comillas, porque esto nunca lo habíamos visto en un FIFA, el modo historia este, entre comillas, y la verdad es que me motivó bastante. Sí, pero bueno, yo después de ver el del 2K16, de los modos dirigidos, me fío poco. Sí, bueno. Pero ya le das un poco de variedad a un FIFA que... Claro, bueno, es un pero una cosa que vamos pidiendo los usuarios, ¿no? De FIFA. Una cosa es el NBA 2K15 o 2K14, y luego el 16, que te meten Spike Lee por ahí... Y te meten una historia cerrada y... Fue un desastre. Fue un desastre auténtico lo del 2K. Es horroroso. Es horroroso. Bastante mejor en los de los años anteriores, pero bastante. Sí, bueno, pero esto es un añadido de FIFA. Es algo... Hablamos de FIFA. Ya. Habláis de NBA, pero ahora que... FIFA, yo tengo expectativas guay. Me hubiera molado que pudiera tener una personalización de personaje y no que se centrara en la carrera de ese jugador. Bueno, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Yo es que es lo que hablamos. Yo creo que va a ser sobre ese chaval, sobre ese jugador. Yo creo que será sobre ese. Tiene pinta, porque todo lo que se ha enseñado ahora en la web sí que parece que está centrado en ese chaval. Así que bueno, un modo carrera, un modo historia, por así decirlo, para FIFA, que nadie se lo explicaría, pero ahí está. Hombre, van a la par que 2K. O sea, el modo 2K este de hacerte tu jugador es una de las cosas que ha triunfado y lo han visto ahí en el básquet, no lo han podido ganar, pues han decidido implementarlo en el fútbol a ver qué tal les va. Yo creo que la clave, más allá del modo Journey, que es un atractivo para aquellos que quizás no se compran FIFA cada año y este año igual se lo piensan, es cómo adaptan el sistema de juego a un nuevo motor. Porque siempre el primer año con nuevo motor en un FIFA siempre es muy clave. Sí. Tenemos los ejemplos de juegos de deportes que no supieron adaptarse a las nuevas generaciones. Le pasó al Pro. Exacto. Cuando saltó a 360, que fue un desastre auténtico. Y esperemos que ahora con el cambio a Frostbite, FIFA mantenga su buena jugabilidad, que es el pilar de ahora mismo de FIFA, porque como afecte mucho a su jugabilidad, puede ser bastante duro, ¿eh? Y de hecho, la gente que ha probado Pro 17 habla muy bien de él. Uf, pero siempre pasa esto, ¿eh? Porque también hablaban bien del año pasado y luego eran abuelitas corriendo, ¿eh? Sí, bueno, es el discurso de cada año, pero claro. Bueno, joder, hay que decirlo, cuando la gente habla bien de Pro... Pues claro, no. Y luego... Y además... Ya sabéis que es jugar cada uno y... Además, cada año ponen siempre... El Pro se está haciendo... Se aproxima a FIFA. Y no, yo siempre pruebo la demo. El Pro que ha cambiado por completo. Ha cambiado sus animaciones, sus colecciones, su física. Y te bajan la demo todos los años y sigue siendo lo mismo. Sí, además que sí. Y pero bueno, juegan con los sentimientos. Y este año en la portada ya no aparece Messi. Es verdad, eso hay que hablarlo. Portada compartida, ¿no? Sí, salen yo cuatro, creo que ¿no? serán diferentes países, ¿no? En Alemania será Royce, en UK será James. Hazard y aquí será James. Tiene pinta. Que son los tres países ahí con las ligas importantes de FIFA. Pero bueno, habrá que ver. Es raro, yo creo que se le habrá acabado el contrato con Messi y no lo habrán renovado. No sé qué historia habrá pasado. Que quizás el tema este de juzgados ha salpicado a su reputación y han preferido desvincularse, quién sabe. Ni idea, no sé qué habrá pasado, pero el caso es que ahora tendremos a Jamesito. Así que no vamos a estancarnos aquí ya más, vamos a seguir, porque luego fueron con EA Originals, que a mí no me quedó muy claro en el E3 qué es. Era como no sé contenido... Si es un lío de la hostia, así de claro. Sí, no sé si es un contenido original de juegos independientes para EA o un apoyo a los desarrolladores, o no me quedó nada claro. En parte lo que anunciaron... Si ya nos cuesta definir qué es un juego indie, con todo el tema del presupuesto, del apoyo en Kickstarter, de presupuesto ajeno con el caso de Inafune, ahora que venga una de las empresas con más presupuesto de la industria y que se ponga a apoyar los indies, ya es acabar de rematar la faena del follón. Es que, sí, que ahora mismo, ¿qué es un indie? ¿Fe, el que presentaron, lo consideramos un indie por ir respaldado por EA? Claro, o No Man's Sky, o claro. ¿Qué coño? Cosas así, ¿no? Al final queda, claro, queda muy, muy, porque el concepto independiente es todo lo contrario a esto, ¿no? Es un estudio independiente que se financia por X o porque hace un crowdfunding o un Kickstarter y son poca gente, pero ya cuando inyecta dinero una compañía grande ya deja de ser indie. Yo lo que creo es que como lo indie ya es tan popular, tan mainstream, por así decirlo, lo que se ha convertido ahora mismo un indie es en un juego de bajo presupuesto. Y a la desarrolladora pues la dejan hacer lo que quieran, básicamente. Las dan, yo creo. ¿No? La dejan que creatividad absoluta y pero con bajo presupuesto, claro. No un triple A. Lo del presupuesto no sé si tiene que ser alto o bajo, pero lo que sí marca un indie independiente, ¿no? Como su palabra indica, es el hecho de que la compañía, los desarrolladores tengan control total de su producto. Por eso. O sea, nosotros te apoyamos, te financiamos un poco, tampoco te vamos a dar aquí millones, y tú puedes hacer lo que quieras con tu producto. Pero claro, me gustaría saber... Pero entonces el nuevo juego de Kojima es indie. Claro. El nuevo juego de Kojima, por esa regla de tres, es indie. No, pero hombre, ¿tú crees que Kojima le van a dar... Sí, carta blanca. Sí, pero de dinero, ¿tú crees que Sony no va a poner nada? Coño, no, lo sí, ya ha dicho que ha puesto todo. Todo, ¿no? O sea, a eso me refiero. Yo creo que el concepto de independiente de indie está anclado al formato o al concepto mismo del juego. Algo distinto, ¿no? Algo más minimalista, algo no triple A, por así decirlo. Hablando en presupuesto. Yo creo que poco a poco el concepto indie se va a ir perdiendo, ¿eh? Se va a ir perdiendo porque estamos ya, mira, No Man's Sky a 60 pavos, 70 pavos un indie. Yo pienso que este concepto como tal, como indie, se va a ir perdiendo poco a poco. Creo. Sí, yo estoy contigo, porque además Ubisoft ya lo lleva haciendo con el motor UbiArt, con los distintos juegos que ha ido sacando, y ahora ya con esto ya es acabar de rematarlo. O sea que sí. Ya les vino bien el año pasado con Unravel, que fue lo más comentado, y ahora pues han visto que la fórmula funciona y han creado un departamento ajeno y ya está. Claro, entonces ellos dicen, no, lo llevamos indie, entre comillas, y como ha dicho Chus, es mainstream esto, pues ya está, pues con esto vendemos. Pero el concepto indie se está disolviendo, pienso. Y bueno, justo después de esto presentaron un indie, vamos a llamarlo indie, que se llamaba Fe, que era como una especie de plataformas con una especie de zorrito, ¿no? Que a mí me recordaba mucho al Ori, no porque fuera en 3D o 2D, sino por el diseño del animalito. Sí, por los colores y por claro, todo. Claro, muy la oro. Paletita ahí muy morada y todo esto, que a mí personalmente no me dijo nada el juego. A mí tampoco. No me pareció como me llamó en su momento un Ravel, que me encantó. Y esto me dejó bastante, bastante, bastante seco. No sé a vosotros. A mí también, la verdad. Me dejó un poco... Yo ni me acordaba del juego, o sea que... Entonces, yo de hecho ahora repasándolo, haciendo el listado... Se me había olvidado completamente que habíamos visto esto. Así que después de esto enseñaron lo que hemos estado hablando antes de Star Wars, esa ristra de humo de los estudios trabajando en juegos que no enseñan realmente, porque también salió el estudio que estaba trabajando en The Old Republic y el de móviles este también que tienen y todos estos, el Battlefront. Y después de todo esto, la mandanga buena, ¿no?, de EA, que es Battlefield 1. Yo creo que es el juego más tocho que se traen entre manos, que además sale este año y que nos dejó a todos bastante locos, al menos ¿cuántas veces repitieron el mismo tráiler? Creo que dos o tres veces. Tres veces, sí, pero era un tráiler que al final cambiaba un poco, las dos últimas. Pero básicamente sí, los primeros segundos eran el mismo tráiler seguido, ¿no? Yo supongo que sería un fallo, vamos. No, dijeron los de Microsoft en la conferencia que iban a enseñar un tráiler extendido de lo que se enseñó en EA y luego realmente era el mismo tráiler pero con tres segundos distinto o algo así, una gilipollez. Porque además mejor enseñando a Snoop Dogg ahí. Claro, porque además el juego estaba jugable en la feria y estaba todo el mundo jugando y es que gameplay no enseñaron ninguno, era todo cinemático. Yo de hecho todavía no he visto gameplay, no lo he buscado tampoco, pero... Sí, hay una ristra enorme de gameplays. Sí, hay un montón. De hecho, habéis traído raro. Me parece raro porque en la conferencia, no sé, es como tú dices, no enseñaron ningún gameplay, pero luego internet estaba lleno de gameplay, claro, de gente que había jugado. Hostia, sí, porque tenían ahí jugando a gente, ¿no? Y sí, a como sea. Pero fue la parte posterior a lo que es el evento este de EA, que fue jugando a, bueno, celebrities. Estaba Jamie jugando también, ¿no? Jugando ahí. Sí. Zac Efron. Zac Efron estaba desnudo jugándose todo el yerbote de la de Los Ángeles ahí jugando. Sí, pero que me parece interesante también que hubieran puesto algún gameplay de esta gente paqueteando, aunque sea claro. Un rato. Pones el tráiler y pones a lo mejor, yo que sé, 15 minutillos con esta gente jugando. Ah, yo de hecho como hicieron con el Battlefield hace muchos años. ¿No os acordáis que sacaron un montón de PCs y enseñaron el mapa de Shanghai con el edificio cayéndose y todo? Exacto. Sí. Pues debería haber hecho algo similar. En la conferencia salieron hablando de Jamie Foxx y el Zac Efron ahí un poco. Le estuvo con ellos. Pero que no enseñaron el juego. Y no enseñaron nada, ¿no? Claro. No. Pero que veníamos. Y eso que se han enseñado luego varios gameplays muy chulos, muy, muy chulos. Hay que decirlo, que es flipante. Y además da para vídeo porque uno de ellos salía como... Se cargaba en el Zeppelin este gigante y caía y era como muy espectacular. Y joder, eso daba para vídeo en el E3, hombre. Sí, en las trincheras, está muy bien todo, no sé. A mí pero me ha gustado genial. Lo tenían a huevo con Battlefield 1 y no lo supieron aprovechar. No, pero no lo tampoco. Lo de Star Wars que se ve que está verdísimo. Si quieres pones ahí los títulos en la pantalla y explicas más o menos que el desarrollo va bien y tal. Y luego enseñas para acabar los Battlefield 1, que es lo que vas a... Lo que vas, tienes que vender este año. Claro, porque sale este año y era además el último vídeo, o sea, era no pongas el trailer este y me lo repites dos veces que quedó... Sí, además a mí me motivó más lo que estaba viendo fuera de la conferencia de EA que el mismo trailer este, que tampoco... Claro, claro, o sea, a eso me refiero, mucho. Que eran bastante más vistosos y bastante más chulos los gameplays que se iban filtrando que la mierda de vídeo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, tenemos hay fecha, ¿no? En octubre de este año. Sí, eso pero... es, no está, creo que el día no está fijado, pero ahí está, en octubre de 2016. No sé si han dado fechas de algún tipo de beta o algo así, pero... Seguramente, habrá beta. Sí, así que estaremos pendientes. Y esto fue todo la conferencia de Electronic Arts, que como ya os digo, no de las más flojitas, yo creo. No tuvo mucha candela porque era todo humete. Excepto Titanfall y... El humo es de Doom Dog por ahí, por toda la sala de... De EA. ¿Y qué vino después, chicos? Si estábamos poco sobadetes, terminaron de rematar. Uah, la faena, remataron. ¿No? Hostia, qué mal pasé viendo. Parece que no aprendió de las lecciones del año anterior. Con lo curioso es que el año pasado, Lo curioso es que se están cargando la cabeza a todos. Decía Julián. No, lo curioso es que Bethesda había asegurado que iría al E3. Solo cuando tuviera algo que enseñar. Cuando se presentó el año pasado que empezaría a hacerlo, que anunció la de este año, dijo que no iba a ser algo regular, que igual el año que viene o el otro no están. Y teniendo en cuenta lo que han enseñado este año, casi lo podrían haber ahorrado. No la colaron, pero bien. Miedo da el año que digan que no tienen nada, ¿no? Joder. Además estábamos esperando a que saliera algún pelotazo y solo enseñaron... Mierda, ¿no? Vamos, por lo menos... Hombre, a mí Quake me gusta, tío. Guay. Sí, joder, y bueno, ahora vamos sí, con pero ello. ¿Qué enseñaron de Quake así que... El Quake Champions, pero no enseñaron a nada. A mí mucho el Quake, A mí tampoco. Me pareció un Overwatch, como aprovechando el momento, ¿sabes? Un Battle a mí me Overwatch. Parece un poco mod de Doom, adaptado ahora, claro, con el nombre de Quake, siendo un Quake 3 Arena con roles. O sea, no me parece nada más denso, pero esperemos para jugar y opinar, hombre. Claro, porque dijimos lo mismo de Doom y ahora claro. Resulta ser un juegazo. O sea, exacto, que... exacto. Yo tengo la fe ahí, coño, que Doom ha sido la sí, hostia. Sí, bueno, pero lo que mostraron tampoco fue algo... Claro, no, a mí, yo cuando vi el primer gameplay de Doom flipé y ya sabía que se iba a ser... Claro, efectivamente, pero con el Quake Champion no enseñaron nada grande. Antes de esto, Joan, ¿querías comentar un easter egg que había en la conferencia? Sí, bueno... Y bueno, que al presentar el inicio de la consola, de la conferencia, había el tema. Sí, estaba como una consola de MS2 y mostraron los diferentes juegos, salían ahí como listados en carpetas con la fecha de creación de cuando fue la release, pero había uno que ponía New Colossus, una carpeta, y las fechas ya estaba en asteriscos, así que no sé si es que se presume una IP nueva o un proyecto descatalogado o no sé, a ver qué querían decir. Bueno, entiendo que lo pusieron adrede ellos. Eso no se pone sin querer, ¿no? Está claro. Uy, sí, porque además... Ah, no, es que lo teníamos ahí los archivos y se nos han colado, ¿eh? Estaremos pendientes, pero como os decimos, se tiraron a la piscina de primeras con el Quake, llamándolo Quake Champions, y que tiene mucha pinta de eSport, ¿no? De competitivo, sí, en plan Overwatch. Aprovechando el tirón de Overwatch. Claro, pero como ha hecho Battleborn y todos estos juegos, eso, que están aquí ahora, la oleada de Paragon y este tema de juegos de la misma tinta, ¿no? Sí, parece que vengan un poco a reclamar su sitio o su intento a aspirar a entrar dentro del mundo de los eSports por su nombre, porque un Quake antes era mucho y ahora parece que le han quitado el sitio. Claro. Antes era muchísimo Quake. Y bueno, no, el Quake 3 Arena fue un referente en shooters frenéticos. Uy, da la sensación de que ahora viene a reclamar la parte del pastel Bethesda, ¿no? Exacto. Este Quake. Claro, antes lo que había, pues, a ver, en su momento hubo torneos y había temas de eSports del Quake 3 Arena, había ahí gente muy loca jugando online. Los primeros flecos de lo que serían las organizaciones de las que organizan torneos, pues meterían los juegos que estaban ahí cuando empezó todo esto y ya era, digamos, estable y más accesible para todo el mundo. Y empezaba a ser ya más como algo común. Y a ver, Quake es de estos, de los primeros juegos que estuvieron ahí, que la gente jugaba online, se hacía party lands de este juego y había gente con muchísimo nivel que... La verdadera Master Race aquella, Madre, joder, ¿os acordáis de los cibercafés? Hombre, claro. ¿Sabes? Sí, muy claro, ahí jugaba mítico siempre al Quake o al Unreal o a Diablo 2, claro. Al Unreal. Dios, sí. Lo que yo no sé es cómo en 2016 o 17 va a encajar esto, este Quake ahora, ya que está hay mucha competencia como Counter, como el Overwatch, que es de este tipo, Battleborn, que se está diluyendo como los COD. Claro. Que no sé cómo va a encajar este juego en la actualidad, la verdad. Es difícil, porque además también recuerdo que el antiguo creador de Gears of War, el Cliff Bleszinski, saca otro. También está sacando otro, o sea, sí, que hay algunos que van a quedar fuera por demasiado, porque hay demasiada oferta simplemente. Sí, de hecho creo que se enseñó en la conferencia de PC, una de las poquitas cosas que pudimos ver, era el señor Cliff, que parecía el señor que se había comido a Cliff. No sé si os lo acordáis. Sí. Además, lo dijimos todos, nos extrañó, porque yo no creía ni que era él. Digamos. Claro, pues salía el nombre debajo de él y... ¿Hola? Hace porro, ¿es este señor? ¿Sabes? En plan... Ha dado la buena vida, el tío. Pero bueno, vamos a seguir. Después de Quake Champions, se tiraron también a una piscina que también está llena ya de juegos, que es las cartas. Elder Scrolls Legends, otro jueguito de cartas. Me acuerdo que se tiraron como 20 minutos explicando esto. Que es que no, yo creo que no le importaba ni siquiera a ellos mismos lo que estaban contando. Es que fue algo como ahora otras cartas más. O sea, no sé. Es un poco el E3 de las cartas. Porque luego, sí, luego los de CD Projekt también presentaron el web. Sí, claro, por eso en Microsoft, que ya hay. Como juego aparte, o sea. Y yo creo que no va a poder competir con Hearthstone, o sea, ya está muy asentado Hearthstone y... Aquí no hay dónde sacar. El tema este de que salga gratis y para móviles, igual en ese espacio sí, pero en la gente que juega Hearthstone en PC o en tablet lo veo más difícil, pero yo claro, bajármelo y jugar un rato en el móvil no tal, claro, lo que no. Hearthstone es gratis. Es que Hearthstone también es gratis y para móviles, es que ese es el ya tema, está todo el mundo ya está jugando. Toda la franja ocupada. Claro, pero ya llevan tiempo, igual a la gente le apetece, pues yo qué sé, probar aires nuevos. Yo me lo bajaría, por ejemplo, en móvil, en PC ni tocarlo. Sí, con un palo. También ya anunciaron en PC la versión del Shelter del juego de móvil. Es verdad, también lo enseñaron. Y con ello vamos, ¿no? Con un montón de contenido de Fallout, unos DLCs, no sé si son DLCs o contenido descargable que podías mejorar más tu casita, no sé qué pollas parecía, porque no me quedaba nada. Anunciaron, fueron en el Fallout 4 donde anunciaron también los mods para consolas. Sí, que en Play 4 no tiran. Yo me pareció leer en un cartel que ponían mods ahora en consolas también. Y había como la típica tienda donde te aparecen todos los mods en una interfaz de Play 4. Sí, pero el tema de la beta se les está atragantando, por lo visto. Bueno. Pero creo que eran DLCs estéticos, más que nada, ¿no? Lo que sí bueno, fue un Fallout VR, ¿no? Creo, me sonó algo así, vi en la conferencia. Fallout VR. Pues yo, yo no lo recuerdo, la verdad. Sí, pero esto vino en la de Microsoft, creo. Lo anunciaron luego. De lo que sí que me quedo con los DLCs de Fallout 4 es que hay una especie de parque Nuka-Cola o algo así en el que te van a dejar interpretar a los malos. Ser malo de verdad. Esa parte sí que me llama. Es decir, a lo mejor irte a un pueblo y cargarte a todo el mundo. No, que formará parte de la historia y en un punto determinado podrás elegir y ya durante el resto de ese DLC matarás a los buenos, por así decirlo. Bueno, y después de esto, aparte, Dave se nos acaba de incorporar. Hey, ¿qué pasa, amigos? Aquí está. Dios. I'm back, como Kojima. Como Kojima. Dios. Entra bien, Después de lo de Fallout, se presentó el remaster o rework o repollas de Skyrim. Que todo el mundo se esperaba porque se había filtrado, ¿no? Sí. Y todo yo tenía ahí esperanzas ligeras en un Elder Scrolls nuevo, pero no tenía ni pie ni cabeza esa esperanza, así que era lo que se había filtrado. Pero Skyrim, lo que enseñaron casi casi era una versión con mods del Skyrim en PC, ¿sabes? O sea, sí, mejor con de hecho mods. Se verá mejor con mods, claro. Pero bueno, tiene acceso a mods y todo, la versión sí, de consolas. Sí. Está bien. Y dieron una fecha, ¿no? Fue el 28 de octubre. Sale. O sea, que ya veremos este año. Me parece que esto sobra. La pregunta es, ¿lo jugaréis otra vez, Skyrim? No, teniéndolo en PC. Yo creo que nadie lo esperaba, ¿eh? Yo creo que nadie pedía un Skyrim HD. Sí, es un poco como fue un emblema para nosotros, pues lo sacamos otra vez en HD y tal, pero claro, es como... Hombre, sí que lo había pedido gente. Al parecer lo había pedido. Fue un juego súper vendido y súper famoso en su momento. Claro. Pero de ahí a que mucha gente lo vaya a comprar y ya no lo veo tanto. Hombre, pero si tienes una... O comprar, sea, la gente que tiene Play 4 o Xbox One y quiere jugarlo, no tienen otra opción que comprarlo para la consola. Y si no esta, que está para las anteriores... Claro, si estás atado, sí, pero de toda la vida un Fallout o un Skyrim, ¿Palo? Siempre la mejor experiencia siempre va a estar en PC por temas de cargas, de texturas, siempre va a ser mejor. Es una buena opción para las consolas, pero no la mejor para el juego. Yo creo que a nivel económico, no, digo esto ya, a nivel económico creo que Bethesda, no sé cómo se está sacando Skyrim HD, no creo que le salga muchas ventas a este juego, la verdad. Hombre, si ya lo tienen hecho, no tienen que gastarse ni un duro y solo aporta beneficios. Puro beneficio, es el único gasto que tienen. Es un remaster, bueno, como todos los remasters. Un refrito, tío. Los remasters. Los remasters. Amigos, algo importante después de lo de Skyrim. Por fin, se confirma. Prey, y no Prey 2, sino Prey... Reboot. Que no entiendo muy bien. Vaya cambio de tercio. Ya, es un poco absurdo. Lo decía Joan antes, que no sabemos por qué le han puesto Prey. Es que no tiene sentido. Para tirar del nombre, ¿no? No he conocido. Bueno, a ver, por lo que se ha visto en el teaser este, tampoco podemos aventurar muchas cosas, pero ¿qué tiene algo que ver con el anterior? Nada, no, absolutamente nada. No parece, desde luego. Aliens. Sí, a mí me recordó más a System Shock que al pre anterior, con lo de los indios. Es que no tiene absolutamente nada de la identidad del anterior y no creo que el nombre tenga tanto peso como para que lo reutilicen. Ni coña. No lo conoce ni Cristo hoy en día el Prey. Ya de Prey no se acuerda la gente. Ni Dios, y menos el nuevo público. No entiendo lo de utilizar este nombre. Tenían la licencia, el nombre, pagaron por ello y dijeron, bueno, pues vamos a aprovecharlo. Ya que estamos. Pero vamos. Ojo, que lo que se enseñó en la cinemática mola mucho, ¿eh? Sí, claro, pero es eso. ¿Qué cojones humo, del juego va a haber como, ahí, ¿no? Como todo, ¿no? No sabemos nada. El ojo rojo del muchacho. No, la cinemática. Bueno, la cinemática es, pero es la estrategia de Bethesda, ¿no? Un poco relanzar franquicias de las que tenga propiedad antes de arriesgarse con nuevos nombres, porque es lo que decís, Prey podía ser un juego con un nombre totalmente distinto y no le hace falta, pero bueno, prefieren hacerlo así. ¡Yerp! Y bueno, tampoco mucho más, ¿no? No, de Prey nada más que la cinemática y el logo que molaba. Pero... Bueno, anunciaron en su momento cuando se anunció el Prey 2, tampoco tenía... bueno, tenía algo que ver bastante aislado con el anterior, con el primero. Era el tema de la invasión esta de extraterrestres, pero ya cambiaba de tercio totalmente porque eran un cazarrecompensas. Pero es que aquí no han conservado ni eso, es que parece un survival o algo, porque a mí me recuerda un poco al rollo Soma, en el sentido de ir por un sitio que, sin haberlo jugado, solo sabiendo un poco de qué va... Pero el hecho de que tienes, bueno, que ahí hay algo raro y tú vas por ahí y algo te persigue. Y bueno, ¿qué más? Después de esto se anunció más contenido para Doom. Me parece que fue un Season Pass o una expansión. O mapas multijugador. Creo que era contenido para el multijugador. Sí, era contenido. Mapas para el multijugador, seguro. Pero no sé si era algo más. No lo recuerdo muy bien porque ya me estaba durmiendo del todo. Sí, mapas para el multijugador y un... Tampoco me acuerdo. Iban a reventarlo de alguna manera porque no había tenido tanto éxito como esperaban y... Poco más. La verdad es que no hay mucho que comentar de esto. No, y también... O sea, de relleno. Otra, no sé si también más contenido para The Elder Scrolls Online. Online, perdón. Online. Sí, había una... Enseñaron una expansión, ¿no? Es que eran las 4 o las 5 de la mañana y enseñarte pues, esto a esas horas... El Elder Scrolls Online es como el Madden de EA, o sea, no tiene sentido, ¿no? Decepcionó a mucha gente este juego. El único que claro, estaba despierto era la mujer esa que estaba constantemente gritando. Oye, verdad, eso es lo mejor de la conferencia. Ella ganó el E3, joder. Mourinho y ella. Pero qué manera de chillar como una loca, tan apagada. No sé. Pero esa tía gritó con el juego de cartas, tío. Verdad. De hecho, es con el juego que más chilló. Porque lo vi el otro día, porque quería verlo otra vez, y es que es así. Chillaba como una hija de puta en cero, era una locura. A esa tía la contrataron, la pusieron ahí delante del micro y empezó a gritar. Pero eso es contraproducente. Si contratas a alguien así, que no hagas el ridículo, ¿no? Porque claro, se la de coña. Queda de plastiquete el tema. Horrible. Pero bueno, después de lo del Elder Scrolls Online, que no sé si queda gente jugando, viene lo bueno de Bethesda, que fue ese extenso gameplay de Dishonored 2. Que tiene una pinta cojonuda. Espectacular. Las cosas como son. Espectacular. No sé qué os pareció. Sí, lo, era lo que más currado tenían para mostrar. O sea, lo mejor, lo... Lo más tangible, ¿no? Yo creo que fue el único gameplay que mostraron. Cierto. Yo creo que solo eso era lo que tenían que mostrar, básicamente, porque todo lo demás... Sí, lo demás es muy relleno. Y muy bien, yo creo, todo lo que mostraron. Porque si habéis jugado al anterior... Sigue el esquema del anterior, pero multiplicando un poco las opciones, visualmente súper bien. Se le ve muy pepino, ¿eh? Bastante sí. ¿Cuántos protagonistas ahora, no? Emily y Corvo. Que por fin se le vio la cara a Corvo, ¿no? Sí. Que tampoco y tendrán voz los dos. Y tendrán voz los dos. El diseño parecía precioso, desde luego. Los entornos mucho más grandes, parece, ¿no? Y como dice Dave, las posibilidades mayores. Sí, sí, sí. Pero a mí el 1, ya digo, me parece un juegazo que pasó además bastante de tapadillo, no lo jugó mucha gente en realidad. Y que, joder, tenía gente ahí metida, diseñadores artísticos de Half-Life 2 y se veía mucho en la ciudad. Todo el cómo podías afrontar cada situación a través del sigilo, del combate. Era una puta pasada. O sea, te pones vídeos en YouTube de gente que se pone a jugar a su bola y hacen unas cosas de locos con las posibilidades que tienen. Esos vídeos son tremendos. En el juego. Increíble, los habéis visto. Es... No este juego lo hacían los de Arkane. ¿Hicieron el Bioshock 2? ¿Puede ser? Creo que no, ¿eh? ¿No? No, creo que no. Me suena haberlo oído. A lo mejor hay gente de Bioshock 2 porque se parece un poco, pero vamos, no lo sé ahora mismo. Y este fue el cierre de Bethesda, ¿no? No sé, que lo único rescatable, por así decirlo, fue... Dishonored. Porque el resto era todo... Pero así como en el anterior... Tuvieron las tracas, digamos, de Fallout 4, el Dishonored, tío. En esta conferencia tampoco sacaron nada que fuera sorprendente. Quizás es que la año sorpresa pasado, fue si no, la si no de Quake. Por Sony, ganan el E3. Claro, porque es que parece que lo que enseñaron el año pasado pues lo han hecho una cosa más continuista. Lo hicieron muy bien, sobre todo el golpe de presentar Fallout 4 y a los cuantos fueron, 4 o 5 meses, ya sacarlo. Yo creo que fue lo que les hizo por efectiva su conferencia el año pasado. Y bueno, el Doom, claro. El Doom también fue un pepino. Pero bueno, en esta yo creo que solo tenían para mostrar el Dishonored. Es que la sacas en la conferencia de Microsoft y tampoco hubiese pasado nada. Pero bueno. Pasamos a Microsoft, chicos, que ya es una de las conferencias importantes, ¿no? Sí, por fin. Por fin. Aquí tenemos empieza E3. Después sí, Rea y Bethesda. Aquí muere una consola. ¡Ojo! ¡Hostia! Tío. Y además empezaron con la muerte de la One normal y sacaron la One S. Que no sé lo que opináis, pero a mí estéticamente me encantó, la verdad. Es preciosa, joder. Es muy bueno. Joder. Además, lo anterior a mí no me gustaba nada. El mando blanco es precioso, pero a mí me gustaba mucho la Xbox One, lo que pasa que es muy grande. Pero hay un problema con la Xbox One S y es que de lejos, si le ves el radiador, ves un ventilador gigante redondo sí, y es algo feo. Sí, sí, sí, es un y poco eso feo. Si la PlayStation, uy, perdón, si la Xbox, la PlayStation blanca. Si la Xbox fuera a lo mejor negra, no sé si cantaría tanto ese ventilador. No cantaría ni de cuenta. O lo hubieran hecho un poco más denso la rejilla o algo, pero de lejos la blanca la hemos visto en fotos hace poco y se veía un ventilador gigante ahí que porque ahora han metido la fuente de alimentación dentro otra vez, ¿no? Sí, por sí, fin. Lo han metido dentro. Y están acojonados. Se va a derretir todo otra vez, luces rojas. Ahora sí, después de decir que es bonita la consola, me parece una puñalada la Xbox normal. O sea, los que no la hemos comprado. Esto no. Esto es una Slim de toda la puta vida. Pero si es un poco mejor, ¿qué decís? Nos dicen que no mejorará, ¿eh? Bueno, ya lo verás. Y ya está. Que reproduce 4K y bueno, que tiene dos. O sea, a mí me parece una puñalada igual. Que no, hombre, que no, que esto es lo de siempre de las Slim. Todas las generaciones hemos tenido la versión Slim con PlayStation, con las Xbox anterior, siempre. Puñalada en la Scorpio, eso, hombre. Esto es una puñalada, eso sí. Eso sí. Pero vamos a dejarlo mejor para el final. Primero, las puñaladas no son estas cosas. Puñaladas son las Joan, me encanta que me cortes siempre cuando voy a dar paso a los juegos. Porque es que además se te da de puta madre. Porque es que siempre. No falla. Dios, manera perdón. Buena de decirlo. Perdón. Vamos a pasar con Gears 4, que es un juego que todo el mundo tenía ganas de ver y que mostraron un gameplay bastante mejor que el que enseñaron el año pasado. Tampoco era muy difícil. No era muy difícil. Pero lucía bien, no lucía mal. O sea. Bien. Bueno. A mí no me flipó, ¿eh? No me voló la cabeza. A mí no me dijo nada nuevo, nada que no había visto. A mí tampoco. Me parece un Gears 3 un poco mejor, pero bueno. Nada más. Hombre, visualmente es muy bonito. Visualmente se ve bastante mejor. Lo de los efectos climáticos hace mucho y luce muy bien con la iluminación, esos rayos. Me sigue pareciendo un Gears de la anterior generación, o sea, te pones a jugar un Yo creo que es más por la situación de jugable y seguramente notes la nueva generación, pero en este yo no noto nada nuevo. A mí lo que no me gustó de lejos es el peso de las físicas de los monstruos una vez los matas, que pasan a ser de pluma. Es verdad. Sí, me acuerdo además, como hay mucho viento, salían volando los cadáveres por encima tuyo y poco tal. Eso fue un fallo. A mí fue más la situación jugable, que es algo como que de la generación pasada, tío. Como que ya hemos visto una situación así y bastante mejor hecha. Si te pones un charter de situaciones más emocionantes que eso. Quiere ser espectacular, coger esas cosas, esas partes más scriptadas de espectáculo, pero se queda en lo visual, que es muy potente, pero ya está. También hemos visto muy poco, ¿eh? También, hemos visto dos fases, una de noche que no se veía nada, y esto que visualmente estaba muy bien. Sí, pero no sé hasta qué punto le pedís más a Gears of War siendo Gears of War, porque también. Yo creo que tampoco da para mucho más. Sí, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estamos pidiéndole que, no sé qué, como un cambio como el que ha dado Uncharted con Uncharted 4, que estamos locos y no es el mismo juego. Esto es tiros y violencia y se acabó. Joder, pero amigos. Es que en el tráiler este que mostraron yo no vi tanta violencia. O sea, yo me acuerdo en el Gears of War 2, la fase del gusano, coño. Que salías de la puta tripa del gusano ahí lleno de sangre. Gore de cojones. Pues yo creo que habrá fases así aquí también, hombre. Sí, pero ¿por qué no me la muestran? Porque pues a lo mejor eso es bueno, chicos. Claro, yo prefiero que no me lo enseñen. Claro, verdad. Estamos quejándonos joder, siempre de ver, que Uncharted no 4 no. Te enseña las putas spis de puta madre en el E3 y luego sí, te las sí. Comes doblas. No me refiero a todo, pero joder, algo al final, aunque sea algo que digas, hostia, estos Gears, esto... Sí, pero es verdad, tienes razón, Chus, que nos han dejado todos fríos y eso no puedes conseguirlo. O sea, ya. Tú lo que tienes que yo lo que me ha mostrado es que no hay punto medio. Es claro, que no hay ningún cambio ahí destacable. Ni... Pero que es que cambios no. Yo no sé qué le pedís a Gears of War. O una evolución, al menos. Que nos emocione de algún modo, que tú veas un gameplay y digas, joder, quiero este juego, no me ha pasado. Claro. Ya, pero claro, que tenga algo que decir. Eso es. Es que parece lo mismo demasiado. Ya, pero si te ponen también... A ver, yo estoy de acuerdo con vosotros 100%, pero si te ponen la set piece más espectacular del juego, se encarga el juego. Sí, pero también estamos dando por sentado de que hay una, igual no la hay, tío. Hombre, bueno, pero claro, como no lo sabemos, entonces especulamos. Pero un punto medio. Debería haber un punto medio. La del tren del Uncharted 2 no la mostraron en un E3. No, la del tren no, mostraron la del edificio. Mostraron el edificio sabiéndose que es lo mejor. Sí. Igual que en el Uncharted 4 enseñaron una puta locura de ese spis. Claro. Entonces, pero en Gears of War tenía momentos, pero no era tan sencillo. No, claro que no. Esto es más tiroteo. 100%. Sí, más cobertura, lo típico. Y yo creo que lo que va a hacer, lo va a hacer bien. Yo creo que va a estar bien, sí. Yo creo que va a estar bien. O sea, que no es la locura que fue en su momento, no lo es. No. Y que a lo mejor nos ha dejado demasiado fríos, también. Pero yo creo que va a ser un juego que va a cumplir bastante cuando salga. Sí, yo creo que va a estar bien. Tampoco... Y por cierto, Windows 10. Confirmado. Cierto, casi todo. La piedra angular de la conferencia. Todos. Xbox Anywhere, ¿no? Era, o como se llama. Y bueno, lo que quieran hacer. Xbox One and Windows 10, sí. Sí, pero bueno, no, lo que comentaba, es lo que dice Chus, quieren hacer un como en un entorno pues que tú puedas saltar de consola, bueno, sería ecosistema, pero que puedes saltar de consola a ordenador, de ordenador a consola sin perder tus progresos, ¿sabes? Sin que haya un corte, digamos, de lo que es tu experiencia, tu partida en los diferentes juegos. Y básicamente lo que hicieron fue básicamente fue meterlo todo con Windows 10, porque lo que quieren sí. Es que si no pasas por la consola, pases por la tienda de Microsoft, porque son exclusivos Windows 10 y seguramente no son de Steam ni de Uplay ni ninguna tienda de estas. Tendrás que irte a la store de Windows, donde Windows hace, aunque ya cling, cling, me llevo un dinero. Ya lanzaron la pelota a Steam los de, sí, los de Microsoft. Sí. Otro día. Dijeron que no les importaba o que estaban incluso trabajando en llevar sus juegos a Steam. Es que la de clientes que tiene Steam, claro, es demencial. O sea, ahora claro, mismo lo que le interesa es una política tienda, de proximidad. Claro, tienen que aceptar que su tienda de Xbox, aparte de que es un fracaso, porque ya los juegos que han salido, el Gears of War Ultimate, este ha sido una mierda. O sea, con bajadas de frames y todo. Y tienen que aceptar que contra Steam no tienen nada que hacer. O sea, fíjate lo que hicieron en su momento. Ahora han dicho que no les importa abrir sus redes para que tanto jugadores de Xbox como de PC como de PlayStation jueguen juntos. O sea, ahora lo que están haciendo es tender la red. Es que tienen que hacerlo, además. O sea, ahora todo es muy bonito hasta que la quieran recoger. Que solo puedan mover el juego en Windows 10. Pero que también en Steam puedas comprar tu juego, porque en la tienda de Microsoft yo creo que... Pero aquí detrás, o sea, no, esto lo van diciendo en voz alta de bla bla bla, que guay sí, somos, que y final, por detrás hay una comisión, vamos. Está bien, pero luego, pues como que no les hace es Steam, te dejamos que saquen esto, pero ya me llevo un 3% así... Sí, o te hacen como con Ubisoft, que tienes que pasar por Uplay. Aunque esté en Steam, tú lo ejecutas y pasas por Uplay, por huevos. Así será seguro. Sí, seguramente. Tiene toda la pinta. Pero no, ya eso ya lo intentaron con el Games for Windows Live. Y bueno, amigos, este no es el debate de hoy, porque estamos hablando de L3 y os estáis yendo por las ramas. Así que vamos a seguir porque Microsoft siguió pide muchos perdones, hijo de puta, porque tienes que pedirlos. No te quería cortar el canal, lo siento. Killer Instinct. Season 3. ¿Vais a jugar alguno? No. Pobazo. Oye, yo me acuerdo que yo lo bajé para equipo. Es bueno, gratis, está en Windows 10 gratis, por si queréis probar algún luchador nada más. Yo jugué, creo que, dos combates y lo eliminé otra vez de la web. Sí, yo también. Pero, tenía partículas muy guapas. Molaban las chiquitas. Claro, era a RAM de Gears of War. Claro, sí, a la Season 3. Y eso es todo con Killer Instinct, amigos. Sí, una maravilla. Ahora sí, uno de los gotis. Esto sí, de lo mejor. Horizon 3. Pepino. Juegazo. Que bien se veía, hostia. Qué gana. Es que le ha quitado la hegemonía. Bueno, ya lleva un tiempo que le ha quitado la hegemonía. Pero hay que saber diferenciar entre los Horizon y los Forza normales. El Forza normal es el que compite con Gran Turismo y esto es otro tipo de juego completamente distinto. Sí, sí, sí, pero totalmente. Se ha comido el mercado de conducción. Antes la gente también buscaba más un GT y prefería menos arcade y más simulación. Y ahora mismo se tiran más por estos lares. Esto lo puedes comparar con Drive Club o juegos así. Claro, ¿no? Además, está bien porque... Motorstorm. Esto es más loco todavía. Claro, sí, las localizaciones, pero no es tan arcade la conducción, estoy seguro. Das loopings, ¿os acordáis? Y hay locuras, la gente va en avión y los tiran desde arriba. Sí, había un quad también, me pareció ver en el trailer. La gente va en avión, ¿qué? ¿Habían quads también? No, era un buggy. Vale. Son todos coches, tío. No, eso sí que ya sería Motorstone de la hostia. No sé, la polla también. Pero súper espectacular. O sea, sí. Incluso a mí que no. Yo creo que en general, los que no somos muy de coche, vimos esto y dijimos, joder, queremos este juego. Y campaña cooperativa 4 a la vez. Yo no entiendo cómo compartido eso. Pues será un recorrido de punta a punta en cooperativo o algo así. No sé, no lo encuentro. Además, ahora en Australia queda muchísimo juego visualmente. Absolutamente precioso lo que se vio. Con canguros y todo. Lo de la playita fue muy espectacular. Y lo de la jungla también. Que por cierto, aquí debemos mencionar que la conferencia estuvo bien, pero de los planos a la pantalla, hostia, era... Hostia, qué malos, tío. Sí, no paraban de sacarte de lo que queríamos ver para que veíamos el puto escenario con el público todo el puto rato. El tío jugando. Y los cuatro jugando, además. Había como cuatro personas jugando. Cierto, en la demo de Forza había cuatro personas. Sí, había cuatro. Otro con un PC con volante, otro en Xbox. Sí. Pero bueno. ¿Qué pasa? Tuvo su momento, tuvo su momento bueno porque pudimos ver al pobre de Final Fantasy manqueando. Y eso estuvo gracioso. Hostias, que viene ahora. Que viene después. Qué triste. Después de Forza, que ya os digo que nos ha encantado a todos y que caerá. De lo mejor de la confe, ya digo. Sí. Vino Recore, que es un juego en el que mucho teníamos muchas expectativas puestas a la hora de enseñar un gameplay por fin. Y no sé, hay sentimientos frío, encontrados ahí. Frío. Sí, a mí también me dejó un poquito frío. Yo me ha pasado, bueno, el trailer no me gustó, o sea, me dejó un poco frío. Pero luego he visto un gameplay que han sacado de, creo que eran 6 minutos, y me ha gustado más el gameplay, ¿eh? He visto ahí mejores cosas que el tráiler. Es que el tráiler es malísimo. O sea, sí, como tráiler. El tráiler está muy, muy mal. Es hecho, que más de la mitad del tráiler son imágenes de presentaciones como. Los robots con colores. Con colores, sí. Los robots. Y bastante mal. Yo quería ver gameplay, apenas salen 4 imágenes y no son muy llamativas. También puede ser que yo quizás esperaba un proyecto más tocho. De algún modo lo presentaron muy espectacular y pensaba en un triple A gordo. Nah, es un Ratchet. Y es más. Claro, es un Ratchet. Sí. Pasaría 40 euros. Es un juego. 40 menor, euros, ya lo dentro más, de lo que es. Tampoco, aunque valga 40 euros, quiere decir que sea. Que vaya a ser una mierda. Claro, claro. Para nada. No es una mierda de juego, vosotros lo sabéis. Claro, pero claro, yo vi el gameplay y vi cosillas ahí de Metroid y me gustó bastante. Claro, algo de Metroid tiene que tener. Está, pero claro, está aquí el señor Inafune este que la ha liado parda con el 99. Es que es verdad. Y hay que tener miedo. Saltan las alarmas. Total. Encima sale ya, sale en septiembre, me parece. Sí, sí. Teníamos por aquí la fecha, no. El 9, no, el 13. No, el 13 de septiembre. El 13 de septiembre. Este año. Pues no queda nada. Pero si podéis ver el gameplay, os lo recomiendo porque se ve mejor, ¿eh? Cómo va a ser el juego y cómo se juega. Y justo ahora después venía lo que me ha dicho Julián del gameplay desastroso de Final Fantasy XV. A mí me parece demencial, me parece demencial que a un mes de que salga a Dani, tío. A dos meses, no, es que es verdad, es que a dos meses. Le veía la carita a Dani ahí en el sofá acurrucado. Pero hombre, fue más por la demo, ¿eh? Y sí, fue más por el manco que jugaba. Sí, sí, sí. Me parece demencial por eso, porque fue el tío, o sea, estaba ahí uno de los productores, no, productores, ¿no? Estaba un tío de Square Enix ahí. Y se estaba riendo y le estaban matando todo el rato, le estaba dando la mano cada dos por tres, fatal, la cámara apuntaba al suelo todo el rato, o sea. Y además se le vio que estaba en modo Dios, ¿no? Pero no moría. Sí, no podía morir. Es que esto ya no se, moría, o sea, esto ya se sabe de las diferentes demostraciones que están arregladas o dopadas y que van a full de equipo o de daño o lo que sea, sí, pero es que fue descaradísimo en este. Prefiero que me engañen y haga y sí, le pongan, ya, pero le pongan ahí como que está jugando y salga un vídeo del tío ahí super pro. Iba borracho, no, seguramente. No, luego reconoció que se había puesto muy nervioso, que había jugado varias veces a esta demo y se puso nervioso delante de la gente. Claro, es que. Pobrecito, pobre el chino de mierda. Estas cosas pasan en los directos. Es gratuito. Como demo aún así, se nota que querían lucir el músculo con un bicho muy grande, pero son las partes que menos molan de Final Fantasy en realidad. Duda, lo que más mola es el campo abierto, perderse por ahí, los animales, lo del coche. ¿Viste la invocación de Ramu? Que sí, mola un montón. Sí. Todas las invocaciones, de hecho, esto también es una invocación. Es del rollo, y me mola bastante. Claro, esto es como que hay que matar a este bicho para tener la invocación luego. Y de hecho luego vi un gameplay ya en condiciones de esta misma fase y me gustó, estaba mejor. Se notaba que ya. Y además, Square, desastre. Además que fue un poco canteo porque Square puso a otro tío ahí ya que sabía que manejaba mejor y el tío se desenvolvió bien. Es que el chino ese de mierda ya lo he visto en varias presentaciones de Final Fantasy y siempre me ha dado mucho asco. Tiene una cara como... Además siempre se está riendo, está medio riendo siempre ahí. Con su pelito y tal. Sí, además no lleva pelo de emo. Como te no, lleva pelo engominado, tío. ¿Pero qué es esto? Eso no es de japonés. Respeto, me cago en pelo. Pelo de punta, tío, ahí ochentero, tío. De Yakuza, un japonés, tío. No, japonés tiene que llevar el flequillito rubio, tío. Y el pelo negro. El pelo de Sephiroto. Sephiroto. Vamos a pasar malante, chicos. ¿Fijaste en las ojeras del Tabata? Pobrecito. Está hecho mierda. Está, que le tienen ahí esclavizado trabajando como un chino. joder. Bueno, y siguieron con los DLCs de Division. Underground. Era. No sé si. ¿Aquí presentaron los de Underground? Sí, porque sale primero en Xbox. Sí, porque luego salía en. Me parece que era en otra conferencia lo de Survival o algo así se llamaba. Sí, otro DLC más adelante, sí, ¿no? Sí. Pues The Division, que se enseñó ese DLC que va a ir en los metros, parece que tiene buena pinta. Y después enseñaron repetidamente el vídeo de Battlefield 1. Otra vez. Otra vez. En bucle. La marmota, es que no es segunda vez. Es que en la conferencia de EA enseñaron una preview de ese tráiler para luego enseñarlo entero. Sí. Bueno, aquí enseñaron como 30 segundos más, ¿no? Dos o tres segundos. Bueno, un poco. Era el mismo puto vídeo, tío. Era el mismo, pero enseñaban un poquito más largo. Como ya con un mensaje subliminal de los Illuminati, ¿sabes? Que se te queda en la cabeza. Y de que juegues. Yo me acuerdo de que parecía la paloma esa, ¿no? Cuando disparaban. Va a quedar la puta cabeza. No, verdad, la puta paloma dentro del tanque, sí, verdad. Es verdad, sí. Chaval. Pero que horrible lo de EA en este E3. O sea, no solo haces una conferencia de mierda, sino que no tienes el puto juego que tu mejor juego, tu mejor juego y lo haces mal. Es lo que hemos hablado. Enseña lo mismo, por favor. Ya, y vale. No enseñas, como se hablaba antes, que y no enseñas un gameplay, claro. Filtrando después era lo que más molaba del juego. Que no os enseñó nada, pero bueno, no vamos a caer en la una demo aquí y ya está. De antes, chicos. Seguimos. Xbox presentó unas mejoras para su live con temas de comunidad, de grupos y temas sociales. Copiando las comunidades. Sí, ya lo tenía de Play y todo este tema que le hace falta a Xbox, la verdad. Luego siguieron con lo de Minecraft Realms, que no sé si es una especie de contenido descargable para Minecraft o una expansión o algo. Metieron temas de Mario, ¿no? Por ahí. No, pero eso es en Wii U, creo que hay una edición especial como, con skins de Mario. Ya con todo lo que van sacando en Minecraft. Eso desde el día 1 ya habían skins cuando salió Minecraft en PC. Ya, pero bueno, es oficial, supuestamente con sonidos. Una mierda el Minecraft, venga. Luego enseñaron la posibilidad de customizar tus propios mandos, que eso es la polla. Qué guapo. Eso me gusta mucho. Eso, la verdad es que va a caer uno, parece que está a $80 el... Joder, es un poco caro, ya con $80... Pero le pones un poco... Joder, ya si me gasto $80... Pero que nadie se lo va a pillar. Hombre, claro, y me va a pillar el más estrafalario y el más chulero. ¿Tienes uno rosita, tío? ¿Uno rosita? No, rosita, nada de rosita, tío. Algo azul, como Noctus. Pero algo rojo así, chulero. Rojo-rosa. Lo sabéis. Rojo... Y bueno, después de esto, de lo de los mandos, uno de los juegos más esperados por todos. Por el universo. Inside, de los creadores de Limbo, eso es, que nos sorprendió vastamente, que sale el día 29. Sale ya, este mes, sí. En nada, ¿en cuánto? ¿10 días menos? Sí, menos, ya está a salir prácticamente, lo tenemos ya. De hecho, regalaban Limbo todo el día de ayer. Si no lo tenía alguien, ¿no lo han regalado a veces? Sí, ayer estoy en Steam. Sí. Por si alguien lo quiere jugar antes de que salga. Que le tengo unas ganas locas, pero lo que se enseñó fue muy soso. Salieron y ahí muy parecido a Limbo también. Sí, pero sí. Luego han enseñado más gameplays, que también los he estado viendo y joder, de Inside. Sí. Hostia, tengo que ver eso. Es muy loco, ¿eh? Eso hay que verlo. Y bueno, después enseñaron varios indies así en modo flasheo, que salía ese que nos mola tanto. El Cuphead salía el de la perspectiva alta, ¿cómo se llamaba? El Below. Sí. Y varios así. Sí, lo típico, ¿no? ¿Ninguna fecha para estos? No, que el yo Below tiene que tener ya. El Cuphead tiene que salir ya, joder. Y cosa que Sony en su conferencia no hizo, enseñar ningún puto indie que los han ido soltando después, como el Azu y todo eso. Luego lo contamos, Y bueno, después de esto, una de las. Hostia, de lo mejor del E3 lo que viene ahora, para mí. El mejor del E3 entero. De lo mejor. El Wii Happy Feet. Bueno, me parece una pasada, A mí también. Es una auténtica locura. Una parada. La premisa, por lo menos. Ya se había visto cositas, pero creo que la demo que eligieron está bastante bien para ilustrar un poco lo que quieren comunicar y hacer con el juego, Lo del tema de las pastillitas o del Joy este que se toma para alterar su realidad y que vean el mundo idealizado, pero en realidad todo es muy jodido y ultra creepy. Hostia, el momento rata. Sí, el momento rata. Pero además el cómo empieza el juego, que parece que está como editando noticias, te recuerda mucho a lo que es 1984, el libro de esta distopía del gran hermano que lo controla todo. Sí, muy guapo. Sí, muy buen libro. Recuerdo la premisa del capítulo de los Simpsons, que les pasa lo mismo. Se drogan ahí, les meten en un mundo ahí. Estos sí que creo que están metidos aquí los del Bioshock 2, Aquí sí que creo que hay parte del estudio metido. Y se nota porque es muy Bioshock. Esa narrativa, planning game, creepy con la distopía y demás, es muy rollo Bioshock. Pero las autoridades que persiguen a la gente que está, digamos, fuera de lo que es la sociedad. Los Downers le llaman, me parece. Es la segunda vez que vemos algo sobre el juego y no me sigue quedando muy claro qué tipo de interacción vas a tener. No sé si va a ser más en plan sigilo con algunas pequeñas partes de acción, no queda muy claro. El año pasado hubo algo de gameplay, creo, y te mostraron como una especie de refugio. Salía casi siempre huyendo en los gameplays. Sí. De gente que le iba a matar. Era rollo Infinite, ¿no? Bioshock Infinite. Yo lo veo más narrativo, sobre todo, y cuando te tengan que perseguir tendrás que huir súper prefijado, y luego sí que tendrá algo de sigilo, seguramente, ¿no? Tiene creo pinta. Ya no. Tiene pinta, vamos, pero joder, muchas ganas de este. Además, me parece que anunciaron una demo ahora en agosto para exclusiva de One. Así que los que tengan One la podrán probar. Los que no la hayan vendido todavía. Yo estoy en proceso de ello, así que. Vendela yo, por Dios. Joder, ya sabe la gente. Si alguien quiere una One, 180 pavos. ¡Ojo! Para ti. Pide mucho, yo creo. Yo no sé qué hacer con esta. 50 te la quito de la mano. Bueno, y seguimos un poco. Que presentaron los de CD Projekt un nuevo juego esperadísimo, una maravilla. El Wet. Más cartitas. Hombre, han agotado stock de las ediciones físicas de las expansiones que venían con cartas de Gwen y hay demanda. Yo soy uno de ellos, de los que ayudaba que se agoten. Me pillo este es el único que le podría llegar a hacer cierta sombra a Hearthstone. Sí, pero no es del mismo rollo que Hearthstone, ¿no? Es una premisa bastante diferente. Que es el Gwen. Precisamente. Distinto. Porque juegan en el rollo este de las cartas, pero como son tan distintos, pueden coexistir dentro de un mismo... El Hearthstone y el otro de... El de Bethesda se lo va a pegar. Intentan ser un poco Magic, ¿no? Digamos. Claro, de sacar monstruos. De sacar criaturas, tú un convocador, luego matar al otro, pero este es diferente. Este es más juego de cartas estilo Ban y todo esto, ¿no? Y... Bueno, tienes un número de cartas bastante limitado. Sí. La mano, bueno, en el juego, al menos en el Witcher, tienes que eran 10 cartas. Y con esas 10 cartas tienes que ganar dos rondas. Y lo gastas todo al principio, adiós. Sí. Supongo que será gratis también, ¿no? Para pasar el rato puede que esté bien, pero no creo que vaya más allá, la verdad. Luego hay combos de cartas para conseguir más mierdas de ataque y cosas de estas, pero... Un juego bastante simple, no se rompieron mucho la cabeza en meter normas complicadas, porque básicamente lo que era un complemento del 3. Y ahora, pues mira, ha tenido éxito y lo exportan así a formato standalone y a ver qué sale. A ver si tiene suerte. Vamos a jugar, Chuchi, esa mierda. No creo. El de Witcher me salté. Así de claro. El de Witcher me salté todas las misiones. Y además tengo las cartas en físico, ¿qué coño? Si puedo jugar en físico. Y hasta aquí, el Gwen. Así que cuando queráis, os he hecho una partidita. Muéstrame tu barajo. Después enseñó Tekken 7, que no resulta chocante verlo en Microsoft. Lo dije yo justo en la conferencia. Como un clan de Tekken. Ya da igual un poco, ¿no? Digo, sí, joder. Es que sí, eso es verdad, es lo que dice Chuy. Ya da igual un poco, ¿no? Porque también esperábamos que Resident Evil 7, spoiler, saliera en Microsoft y salió en PlayStation. En Sony. Así que... Yo lo que creía que iba a salir en Microsoft. Y cuando no lo vi, vamos, me empezaron a entrar sudores. Y yo creo que el Tekken, pues igual. Pues como COD, que antes salía en Microsoft, ¿no? Efectivamente. Y sale en Sony. Ya sabemos que se vende año tras año. De todas maneras, Tekken 7 no ha salido fecha, pero sí es verdad que en Japón lleva ya como un año en las máquinas recreativas. Sí, siempre pasa con todos los Tekken. Sí. Siempre salen antes en recreativas. De hecho, hasta se enseñó algo de VR con Tekken, ¿os acordáis? Sí, joder, ya es verdad, mostrado. Confirmado. Joder. Es un montón, sí, es verdad. Y bueno, confirmado, ¿ha dicho Kuma otra vez? Que yo creo que la saga Tekken ha bajado un poco de estatus, ¿no? Joder. Yo no la veo ya nada como lo que era antes. Al menos en Play 1 me acuerdo que, joder, tenía su nombre. Era como el emblema de lucha de Sony. Y ahora se ha quedado en una saga muy... Bueno, pero yo creo que ahora puede... Street Fighter 4. Sí, pero ahora puede subir un poquito porque Street Fighter 5 está siendo un caos en internet, y creo que ahora un juego de lucha como Tekken puede venir bien a la industria, la verdad. Puede ser, al menos aporta variedad. Sí. Que tampoco... Esperemos que esté bien con su cameo de Akuma. Es verdad. Pero más que cameo, bueno, sí, cameo, sí, se va a quedar en el juego, claro. Se va a quedar en... Sí, claro. Yo creo que el Akuma es todo lo que hicieron para el Tekken Cross Street Fighter. No hicieron nada más, dijeron, bueno, va, vamos a sudar de este juego, vamos a sacar Tekken 7 y la como hemos hecho esto, pues lo migramos. Y luego salió el friki, el director del Tekken, ¿os acordáis? Que salió disfrazado con un kimono. Un kimono, tío. El momento japonés, eso tiene que ser. Sí, pero le dieron muy poco protagonismo. Se podía haber quedado como una hora ahí el tío parado sin hacer nada. Presentando y todo, ¿no? Se quedó... No, se va a quitar de sol. Se quedó como 15 segundos, dijo cuatro cosas que no sabe ni hablar en inglés, el cabrón. Hablaba en japonés y ya está. Y se piró. Qué grande solo Japón. Y bueno, luego presentaron la filtración suprema, yo creo, de Microsoft. Juego que todo el mundo quería, ¿eh? El Dead Rising nuevo, el Dead Rising 4 para Navidades este año, lo tenemos. Que enseñaron un vídeo con poquito gameplay para mi gusto. No se vio mucho en realidad. 15 segundos de masacre. De locuras de Dead Rising típicas, ahora en Navidad. Pero dijimos que iba a ser como un remake, pero yo no lo tengo tan claro ya. O sea, parece un nuevo juego. Como una versión del 1, ¿no? Sí. Como va a estar en un centro comercial, la continuación que remake, directa, pero... a lo mejor algo así, ¿no? Del uno. Sí, te sí, pinta más a lo segundo. Como, sí, es tiene como pinta el 1, pero más en Navidades. ¿El 1 estaba en Navidades o...? No. Sí, sí. ¿Sí? ¿El 1 también? No, el 1 no era Navidad. Ah, vale. Estaba solo en un centro comercial, creo. Y aquí pues sea sí, lo sí, mismo, sí. El mismo centro comercial a lo mejor, pero en Navidades. Este bueno. Juego gustó muchísimo, el de Racing 1, ¿eh? Bueno, el de Racing 1 era la polla. Sí. De lo primero, de... Y volver con el 4 al mismo protagonista, que es... Frank era la una cosa guay. Y ese rollo con lo de el vídeo molaba mucho como tuiteaba y sí, como ponía las caras en las fotos. Está muy chulo, la verdad que el sí, en el 1 tenía eso, como era un periodista, no iba con la cámara de fotos y ya que a lo mejor sea con el que hacía selfies con el móvil. Los zombies y tal. Pues aquí tendrá ese rollo. Y bueno, después uno de los juegos más esperados de Microsoft que es Scalebound, ¿no? Sí, con otra demo que me volvió a dejar un poco frío. Sí, a mí también, muy frío. A mí es lo que me ha pasado un poco en esta conferencia, que me gusta todo lo que se ha enseñado, todos los juegos, pero no con lo que han tenido en ella, ¿no? Los vídeos juegos ideados para Dani, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que a mí no me gustó mucho tampoco. Yo sé que va a ser la polla, pero... Sí, sí, pero ese... además que era como a cuatro personas, era cooperativo, ¿no? A cuatro, o sea, era cooperativo. Muchísimo más el gameplay que se enseñó en la Gamescom. A mí también. Sí, sí, yo también. Muchísimo más. Mucho más. El campo abierto, el dragón, tuyo, yeah, tu... ese luminoso, pero bueno, aquí, el colorido, el rollo de la música, les entraba. Aquí que es lo importante, es el chulo barato, tío, pegando cates. Eso es lo importante. El Dante, con los cascos ahí. Es Dante al cuadrado, el Dante. Claro, es Dante con cascos, tío. Y el Dante Skrillex. Camilla dejando tío. El sello, está claro. Claro, efectivamente. El sello Camilla y los cascos. A mí me mola mucho el tono ese. Va a ser lo mejor de que tenga One, me parece a mí. Bueno, One y PC también, ¿no? Porque puso Windows 10, ¿no? También. Sí, todo lo que estamos hablando, todo, PC. Todo, todo. Todo, todo, todo, todo. Todo lo que el año pasado era Xbox Only, le añadieron más Windows 10 y ya la. Amigos, si tenéis una Xbox One y un PC a la altura, ya podéis poner vuestra Xbox en Wallapop. Porque... Pero no digas esto, tío, que la estoy intentando vender aquí en este podcast, tío. Y tú estás aquí ahora... Pone la más barata que el Dani la va a vender a 180 pavos. Si podéis, se la quitáis. ¿Eh? Vale. Pero ahora, después de Scalebound, viene el mejor juego de Microsoft. Esto que sí. Sea of Thieves, esto amigos. Sí. Rare, piratas, online, borrachos, estrellando barcos. Es que no hay nada, no hay nada más que decir. Esto es lo mejor que se ha enseñado en E3, prácticamente. Ah, pero muy mal enseñado, tío. Top 3 del E3, Sea of Thieves, y lo sabéis. Si yo creo que lo mejor, loco. Más que el juego, es que por fin parece que Rare vuelve a sus cauces. Más que el anuncio del juego, la hostia. Pero Rare haciendo otra vez un juego de calidad, me parece lo que más me da la miedo, hostia. Precisamente. Porque Rare hace años que no hace nada, ¿eh? Exacto. Pero nada. Y eso me parece que es síntoma de las cosas... Julián, explícame porque me ha parecido notar que no te moló, ¿eh? No me, o sea, el juego me gusta mucho. Lo que no me gusta es cómo lo presentaron. Que pongan a las dos, los tres youtubers, ¿no? Estrellas, youtubers y te enseñen los highlights de sus partiditas, no me mola. Prefiero un tráiler que te enseñe de verdad el contenido del juego que yo también. Cómo se ríe la gente. A mí parece, ¿eh? Pero entiendo el concepto del juego, que no hay que presentarlo, sí. Hacer, yo creo que mostraron mecánicas online. Con ese gameplay. Claro, sí, yo creo que también. Pues lo del barco cuando se empezaba a inundar. Cuando se inunda. Y lo iban chapando. Y lo de que cada uno tenga su rol dentro del barco. Uno que se aligía, sí. Otro que maneje el timón, otros los cañones. Tenían varias patrullas que se llegan a centrar, de hecho. A mí lo que no me gusta es el tono del tráiler con eso. Con gente que todo el rato imita a PewDiePie constantemente con gritos y gilipolleces. Pero lo que mostraron en sí, es ilusionante, cuando menos, tío. Ese mar es increíble. Todavía y está no claro que va a haber su exploración, sus islas, y habrán cuevas ahí del tesoro con sus esqueletos, habrá que vencer. Eso, la verdad es que me gusta. Esperemos que salga bien, porque... No Man's Sky, pero en el mar. Pero que salía un puto Kraken, por Dios. Es verdad, joder. ¿Salía un Kraken? En el logo sale un Kraken arrasando sí, claro, un barco, tío. Bichos ahí, claro, bestias marinas, todo. Joder. tiburones gigantes, megalodones. Qué guapo, por favor, necesito este juego ya. Tiene muy buen juego, la verdad. Si lo hace, a mí es el que más me gusta. Si lo hacer bien, puede ser un pepino de juego, Yo lo tengo muchísimas ganas. Desde, ya lo sabéis del año pasado, que fue lo que más me moló, casi del E3. Te gustó el agua, te gustó el agua. ¿Cómo se veía el que agua? Que no, a mí me gustó el agua. Además, hacer la coñita en el trailer. Great Water ponía al principio. Claro. Es verdad, tío, hacer la puta coña con el agua en el trailer. No, y luego en el gameplay se veía el agua real y joder, se ve de pelotas. O sea, además, no es normal. Imaginaos, que tiemble, imaginaos. Que tiemble el agua del Kung Fu Panda. Porque ya uf, tiene. Ya tiene. Además, imaginaos este Away aquí como con un barco, piratas, borrachos, tío. Tío, borrachos aquí rajeando por el TS. Hay que simularlo, tiene que beber. Esto no tiene precio. Hay que jugar borrachos y luego emborracharse dentro del juego, las dos cosas. Sí, a la vez, la hostia. Pero amigos, después se enseñó State of Decay 2, que es la secuela de un gran juego indie que salió para Xbox 360. State of Decay 1. Y PC. Por fin con cooperativo. Y PC después. Por fin con cooperativo, pero pedía gritos el 1. Lo pedía gritísimos el 1. Y ya pues nos lo traen y fijo que juegazo, porque si lo hacen igual que el 1. Que ya era por el hecho de. Porque te llevabas bots contigo, ¿sabes? Y dices, joder, ya que me llevo un bot, podría llevar a un colega. Lo gracioso de este juego, de la primera parte, es que cuando tú cerrabas el juego seguía su curso, ¿no? Y tú cuando volvías podía haber pasado de todo. Ya ves. Pero mola. Todo el mundo muerto ahí, bien. Y eso era un rollete que estaba muy bien, así que esperemos que el 2 pues siga esta línea y. Y. Joder. Joder. Se ríe hasta ya. Tenía que meter la puñeta, está claro. ¿Y qué más cositas, amigo? Que nos queda poco. Halo Wars 2. Que el vídeo estaba muy bien. Sí, eso te iba a decir, que es que a mí el vídeo me gustó mucho, la verdad. Lo que ah, sí, el tráiler. Sí, el tráiler de, ¿no? De Halo 3. En su muy Halo, sí. Muy típica cinemática CGI de Halo. De Blur, además, no sé muy si guapa. Sería, ¿no? Guapo. Pero guay. Ahí sabéis, Creative Assembly con 343, haciendo un juego de estrategia, que el 1 está genialmente adaptado para las consolas. Y este que ahora además se mete Creative Assembly, que sale también para PC a la vez, claro, lógicamente. Puede ser un pepinazo bastante tocho. Amigos, ha llegado la polémica. Cerraron la conferencia con Project Scorpio. Con K. No, sin K. Lo de sin K. El hombre en la pierna. ¿Qué opináis tú? Eso, un tiro en la pierna de Microsoft, ¿no? Presentas una nueva Slim. Estás presentando que todos tus juegos van a salir en PC, pero ahora anuncias esta consola para que no vendan nadie la nueva One S. O sea, no la van a vender a nadie. A mí lo que me ha parecido muy divertido es que salían un montón de desarrolladores diciendo que era lo más potente que habían visto nunca, no sé. Y yo digo, ¿pero qué estaría hablando? ¿De una consola nueva? Sí, ¿de una generación nueva? No, pero de una consola nueva me refiero, de generación nueva. Era ¿es generación nueva? Es generación nueva. El concepto aquí es que para Microsoft ya no hay generaciones, claro, es lo que quería ahí está lo que quería llevar yo ahora. Como ahora son peceros 100%, esto es una Steam Machine, claro, y que la irán actualizando más potente cada dos años. No es ya atarse una generación como está haciendo Sony y Nintendo. Como los iPhones. Es sacar Steam Machines Sony, y a tomar por culo. Sony tiene la Neo, o sea que va a hacer lo mismo. Y, pero es otro concepto, Mega. No nos engañemos ni nos pongamos la venda. A Sony no le beneficia, no le beneficia esto, en realidad. Cuando sí, está en es. Una generación con su consola, con sus juegos exclusivos y ya está, ¿sabes? No le beneficia que la gente también se compre un PC. Sin embargo, la estrategia de Microsoft es otra, es eso, que ya no haya generaciones, que todo vaya unido con a las Steam Machines estas que vais sacando con la Scorpio y a tomar por culo. Claro, quien no pueda comprarse un PC, pues se compra una Scorpio y como tiene ya todo unificado, pues, claro. Pues da igual. Sony no puede hacer eso porque Sony no lo tiene unificado con el PC ni nada de eso. Sony tiene su consola y su generación. Es que la Neo es otro, es como dice Def, es otro concepto bastante diferente, yo creo que la Neo se parece más al rollo Slim. No, hombre, yo creo que ya, no. Ya va a ser un poco más potente, pero por la VR. Digo, se parece más, o sea, yo, la Scorpio es una ida de olla y ya de otro. Por las declaraciones de Andrew, bueno, es que ya hablaremos de lo de Sony, ¿no? O hablamos ahora de lo de las nuevas consolas. Lo hemos hablado en todos los podcasts, yo creo, desde que se anunció lo de la Pero luego lo podéis hablar otra vez. Que dijo eso, Andrew House, este de Andrew de House. Dijo que eso, que había que empezar a entender que las consolas son como un dispositivo móvil, que la claro. gente cada cierto tiempo, pues, se compra la nueva edición. Y bueno, que pasaron al cambio de arquitectura. Y que las consolas ya van a dejar, pues eso, de ser como las conocemos hasta ahora, de que van a tener generaciones. Sí, pero la diferencia entre Sony y Microsoft es que yo con Neo me creo más que los juegos vayan a funcionar igual que con la antigua Play 4, solo que aquí habrá mejor resolución, y con Xbox ya no me lo creo tanto, porque justo en la semana de E3 ya se confirmó que Gears of War iba a tirar mejor en Slim que en la vieja One. Eso a mí ya me chirría mucho. Joder, pues si va a pasar eso con el Slim, imaginaros con Scorpio, amigos. Claro, es lo que os he dicho. Es como tener un PC, que os he dicho antes. Es como intentar mover un juego de hace años en un PC pepino, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, claro. Al final es lo mismo que un PC, una Steam Machine o algo de esto. O sea, el Scorpio... Y ahora vas a poder elegir. Claro, el problema es que lo podéis maquillar como lo queráis maquillar, pero es una consola nueva. Al fin y al cabo es como si fuera otra consola nueva. Sí, a ver, es una si consola nueva, pero tú en la Play 4 supuestamente vas a poder, o en la One vas a poder seguir jugando a los juegos que salgan en esa consola nueva. Pero es una consola nueva, Chusi, retrocompatible, peor. Fin de la historia. No, retrocompatible no. Yo lo veo un PC, tío. Es que es un PC. Es que claro. Al final las consolas se van a convertir en un PC. Si, pues ya lo son. Si ya lo son. Sony sigue teniendo su concepto de consola clásico, al menos por ahora, hasta que presenten lo que quieren hacer con Neo. Y Nintendo lo mismo, o sea, la que más se ha desmarcado aquí es Microsoft con esta actitud de Steam Machine, sí, claro, o sea, de un PC pequeño Microsoft, que te vende y ya está. Microsoft vende sistemas operativos y tiene que vender Windows. Y a partir de aquí, no creo que esto vaya por generaciones para nada para Microsoft ya. O sea, yo creo que a lo mejor cada año te saca una nueva máquina, tío. Pero el concepto de ambas es lo mismo que se ha criticado toda la vida el PC, de dentro de 2 años o 3 ya se ha quedado obsoleto mi máquina, me voy a gastar más dinero. Ese concepto para las consolas ya le han dado. Pero es diferente porque. Porque de hecho, en Microsoft, las necesidades del mercado de que Play te ha comido la tostada, tío, Sony te ha comido la tostada, pues han tenido que sacar algo, se han tenido que desbancar de las consolas. Porque creo que en los últimos 2 años la One no ha tenido espacio con Play 4, vamos. Sí, eso es sí, pero esto afecta muchísimo al desarrollo de juegos. Si vamos a tener una consola nueva cada 2 años, chicos, los juegos que se tardan más en desarrollarse más de 2 años... Que no, hombre, pero es igual que un PC. Pero que no, ¿sabes? Claro, es lo mismo. Diferentes estadísticas que tú pones en según los requerimientos de tu PC. Cada juego se adapta a esos requerimientos. Pues es claro, lo además aquí... Porque esto ya no es una consola, esto es un PC, tal cual. O sea, Microsoft ya va a pecera 100%. Y esto que te sacan es para ser más accesible a cierta parte del público. Pero nada más, es lo mismo. Yo te digo que si PlayStation, la Neo, te dobla en memoria RAM a la PlayStation 4 normal, espérate los tufos de juegos que te van a sacar para la Play 4 normal, solo porque te doble un poco la RAM. Pero no te va a doblar. Porque los desarrolladores tienden a tocarse mucho los huevos, y cuando tienen mucha memoria RAM, no optimizan bien sus juegos, y si tienen la mitad de RAM en un juego supuestamente optimizado para el doble, van a tirar, pues eso, fatal. O sea, pero yo creo recordar yo me que dijeron que. A 3 o 4 años, cuando se asiente la Neo y demás, que en Play 4 no vas a poder jugar bien a los juegos. No, hombre, chus. Pero... No, dijeron que iban a desarrollarla en la PlayStation pero normal. Lo que digan a lo que hagan. Julián, amigo, vamos a seguir para adelante porque Julián se va a perder la conferencia de Sony al final, que tiene que marchar. Sí, porque es que este tema lo es que este debate lo hemos tenido 85 veces, chicos. Así que vamos a seguir. Microsoft se desmarca, toma por culo Microsoft. Microsoft se desmecera, igual que Dave. Es que machito de igual. Por el Sea of Thieves, todo. Vamos a seguir porque nos queda Ubisoft antes de Sony. Puta Ubi. Que Ubi no hizo una conferencia tan horrible como esperábamos, yo lo digo ya. Hostia, yo me pareció la peor de Ubi en años, ¿eh? Joder, ¿te acuerdas de los humos increíbles que vendían? No que... por los humos, sino por como conferencia en sí, me parece un coñazo de conferencia espectacular. Pero porque se explayaban demasiado en cada juego, puede ser. Sí, con juegos intrascendentes. Lo del momento pájaros fue el momento más lamentable de todo. Sí, sí. Bueno, y el momento con Star Trek, Sony y Microsoft fue. Acordaos de esa mierda. Está tres fuego, tío, sin duda. Lo mejor. Joder, pero vamos a ir rapidito con esto, ¿no? Empezaron con el bailecito de Queen y ya se quitaron de encima lo de Just Dance, que eso está bien. Sí, porque el bajón que suponía Derulo en mitad de la compañía, a mitad de la conferencia, era como muerte, ¿sabes? Gente bailando, nada más. Claro, te pone un Queen y lo bailas. Y ya está, y así fue. Y así fue. Así fue. Ellos también estaban pedo, además. Luego un gameplay del Gorrecon nuevo, que a mí me encanta. No sé, el resto. Yo tengo ganas de jugarlo. Para mí es un popurrí de la fórmula de Ubisoft. Sí. En un solo juego. Ahí. Todo bueno, pero de hecho es bastante continuista con el anterior Gorrecon que sacaron. Con menos tecnología, pero el concepto es el mismo. Es un piso, por ejemplo, una casa donde tienen rehenes y 4 ghosts de este escuadrón, pues a hacerlo como quieran. A mí no me lo parece para nada, ¿eh? El otro era mucho más pasillero y este, la verticalidad, a la hora de afrontar cada una de las situaciones me parece mucho más abierto, pero... Claro, yo ya os lo digo. Concepto de 4 de esto... Veo los golpes de GTA versus The Division. Fin. Sí. Es así, o sea, una misión cooperativa entre 4 y plantéatela como quieras, haz estos objetivos y ya está. Y con, claro, en un mundo abierto. En un mundo vasto. Downgrade brutal, por cierto. Un poquillo de downgrade, sí. Joder. Bueno, yo lo he visto gameplay y se ve justo. Al menos te lo enseñan en la conferencia. Sí, al menos lo prefiero. Sí, claro, claro. Además, es una cosa que estuvimos repitiendo varias veces. Cuando vimos también el Watch Dogs le veíamos las costuras. Al veremos más tarde. Me parece un juego curioso. No me parece puta mierda. A mí también, y además el gameplay que enseñaron me gustó bastante, la verdad. Viniendo yo lo que vi es que está ultra preparadísimo. Era una coreografía brutal. Sí, claro. Creo que lo puedes hacer así si te lo tomas en serio. Yo creo que es una coreografía muy loca. Pero que van a hacer como hizo el del Final Fantasy. Que claro, eso es. Pero sí que sí, que entiendo que tienes que presentarlo así, pero que no te creas que te van a salir así las partidas. Bueno, pero luego la gente, porque hubo distinta gente que lo pudo probar y luego colgó sus vídeos en YouTube. Y la mayoría de gente acaba optando por un acercamiento más cómico, más a explorar todo lo que te puede llegar a ofrecer el sitio, el juego, que ir a lo pro y matar a este y coordinarte. Es que eso no sucede nunca con colegas. Porque por eso GTA mola, porque tiene ese tono ya de por sí y la gente juega en ese tono. Hostia, loco. En GTA lo hemos hecho muy bien muchas veces, ¿eh? Es que GTA está muy bien diseñado. Yo no veo a Ubisoft diseñando los niveles y las misiones como lógicamente nadie va a comparar, pero yo creo que puede darte unos buenos momentos. O sea, no va a ser un juego trascendental, ¿sabes lo que te digo? Pero divertido yo creo que sí que va a ser. Sí, divertido es eso. No quiere ser serio, quiere ser más divertido. Más cositas. Hablando de divertido, South Park, chicos. Partiendo la pana. Es increíble cómo adapta la serie. Es que es la puta serie jugada. O sea, es lo mismo. Esta vez mofándose en vez de la fantasía medieval de los superhéroes de Marvel. Es muy apropiado, ¿no? Sí. Bastante guay. De la explotación. The Fractured of the Wall se llamaba, ¿no? Sí. Y salía el 6 de noviembre. De diciembre. Sí, Fractured Bad Hole, eso es. 6 de diciembre. No hemos dicho de Ghost Recon, que también salía el 7 de marzo del 17. Y muy guay el gameplay. Me gustó mucho en lo de South Park, cómo trolearon a la gente con el inicio, pensando que iban a presentar algo de The Division. No es verdad. Al final, South Park. Todo el mundo dice, ¿esto qué es? ¿The Division? Una polla. Sí, supo muy guay eso, ¿eh? El troleo de South Park. Lo único es eso, se alargaron demasiado. Sí, muy demasiado denso. Estuvieron mucho rato cuando tampoco... Estuvieron los creadores de South Park ahí en la conferencia y hablaron demasiado del juego. Luego también enseñaron una expansión, otro DLC o un contenido adicional de The Division, el Survival este, que es independiente a lo del tren, otro distinto. Que no se enseñó nada porque era un vídeo cinemático. No se enseñó nada. Sí. Y aquí viene lo bueno. Joder, viene lo mejor. El simulador de palomas este guapo con la VR, tío. Madre mía. Es lamentable, tío. Esto es la polla, ¿eh? No es lamentable, Dave, tío. Pero si nos echamos unas risas todos, tío. Quería cortar las venas ahí. No me hacía ni gracia de lo malo que era. Pero tío, que disparaban, las palomas disparaban y mataban unas a otras. Esta es la diferencia, hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Sabemos que con la VR, por mucho que veas a gente con esa mierda en la cabeza, haciendo el imbécil, lo que te hace es alejarte de ese producto. Sin embargo, si te venden los juegos como hizo Sony, eso es hacerlo bien. Así es como tienes que vender la VR, con juegos e imágenes de un juego que sea llamativo. Pero si no con gente haciendo el tonto. Sony presentó la pistola temblorosa esa que dio penita. Bueno, pero entiende lo que te quiero decir. Es una imagen de un juego. Con los consoladores eso también. O sea, Sony VR no ha presentado nada guay. Y es Resident Evil 7. Yo creo que... Batman no lo ha enseñado, mejor, ¿eh? No luego lo hablamos. Nada. Pero bueno, vamos a seguir con esto, con el simulador de palomas. Luego también el simulador de Star Trek. Que esto yo creo que es lo mejor, ¿eh? Además me acuerdo que es... naves, estás tú en tu... Toca botones. Toca botones. Es el simulador de la tripulación de Star Trek. Además estaban allí los... Sí, estaba el elenco ahí de Star Trek ahí tocando botones ahí, madre mía. Y se tiraron como un buen rato, además. Se tiraron como cuarto de hora, 20 minutos con ellos ahí. A mí se me hicieron... Sí, una hora. Yo me imagino ahí. Sí. Sabemos que este juego no va a tener downgrades porque eran gráficos de Play 2. Como todo lo de VR, amigos, eso es así. Madre mía. Y bueno, ahora ya hablando de cosas más serias, enseñaron For Honor. Primero con una cinemática que a mí me encantó. Volvió a salir el vikingo que tanto nos encanta con su bastón. Y luego salió el señor del bastón, claro, el señor de la barba. El señor más carismático de Ubi. El señor de la guerra, por así decirlo, amante de los juegos, que cuando habla tú te tienes que callar y agachar la cabeza, porque este señor es lo más grande que ha pasado. Esa barba, ese bastón. Y después de este vídeo cinemático se enseñó un gameplay que estaba bastante curioso, ¿no? Sí que es verdad que nos quejamos mucho de la interfaz del juego. A mí me mató la interfaz, ¿eh? De que cuando marca los objetivos se le hace un círculo enorme, lo de por dónde entrarle. Pero yo creo que la premisa jugable está guay. Sí, a mí también me gusta. O sea, a mí me mola. Me mola mucho cómo se sienten las armas, el peso. Está guay, está guay. Sí, además hace tiempo que no... las interfaces. Si se desactiva las interfaces es Dios, claro. Hace tiempo que no sale un juego de este tipo, en plan, hay guerras, como batallas, ¿sabes? Es un Chivalry single player esto, COP. Sí, claro, con campaña y demás. A mí me llama la atención. Hombre, mucho, de Musou sale uno cada año. El tema está si va a ser mucho Musou o... Claro, no tiene pinta de que vaya a ser tan masivo, ¿no? Como Musou. No tiene la pinta. Es un combate sobre todo uno a uno. Sí, precisamente eso es lo que mola, que el combate cada uno de los enemigos que te encuentres es un reto. Y eso es lo que mola, ¿no? Es más Neo. Bueno, pero mejor. ¿Y qué más cosillas? Bueno, la fusión está de Trials con el Blood Dragon. No, verdad, que salieron las dos tontos en pijama. Los hombres estos. Sí. Joder, hicimos una nueva IP, tal. Bueno, el Blood Dragon moló de cojones y el Trials es un buen juego, seguro que esto está divertido. Hijos de puta, tío. Esto sí que es bueno, lo de la peli de Assassin's Creed. Ahí ya me fui de la conferencia. Sí, ahí te fuiste, es verdad. No podía más. Era demasiado duro todo. Salía hablando ahí un tipo, no sé si fue el director de la peli o alguien, o uno de los encargados de la película. Hablando un poco de la película, deis comiendo patatas, aquí. Y luego os enseñó más el tráiler y poca cosa más. Estaba claro que iba a caer algo de la peli en la confe de Wii. Sí, todo lo decíamos. Y bueno, ya lo gordo para el final, ¿no? Se enseñó Watch Dogs 2, que es lo que estábamos hablando antes. Que yo ya lo he dicho, que a mí me mola el tono nuevo. A mí también. O sea, me mola... Evidentemente es muy puchi, muy evidente. Sí. Porque, joder, te sale el pavo con su portátil y con una pegatina que pone hacker en el portátil. Sí, en sí, plan, es como hacker. Me parece Operación Swordfish. Pero mejor, o sea, prefiero que sea mucho más desenfadado que el tono tonto y super seriote del anterior Watch Dogs, que era ridículo. Aquí claro, al menos pues no se toma nada en serio, porque es una tontería eso de andar con el móvil hackeando. Claro. Y es un tono más juvenil, más puchi, como se pone música, joder, haciendo las misiones, es un rollo que mola. Prefiero mil veces eso al tono sí, seriote, tonto. Yo 100% de acuerdo, vamos, o sea, te lo dije, de hecho, cuando no estabas viendo el vídeo te dije, mira esto, que parece otra cosa distinta. Y luego la ciudad está muy bien, como siempre. A mí me sigue rechinando como en el 1 lo de hackear cualquier cosa. O sea, yo creo que se va a quedar en una tontería lo de hackear los coches para moverlos y demás, y las grúas. Una tontería tampoco, porque utiliza todo, cuando hace la misión que te enseñan, utiliza todo lo que puede hackear para hacer su objetivo. Sí, según han dicho los desarrolladores, puedes no dar un tiro en todo el juego. Todo con el hacker, te lo pasas la misión. Eso está bien. No está mal, tampoco es que nos volvamos locos, pero coño, creo que es un cambio que necesitabas. Sí, eso es a lo que voy, que no es tan dramático. Yo discrepo. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Es una cuestión más bien de extremos. El otro era absurdamente serio. Y aquí se han pasado de intentar ser guays. El tema de la pegatinita. El colega ese que lleva una máscara con leche en los ojos. No, el colega es muy fuerte, ¿eh? Verdad, es goti, ¿eh? Que pone ahí los ojos de emoticonos y mierda. Creo que no hacía falta ser tan, tan exageradamente distinto al uno. Para ser divertido. Se han pasado de listos. De guays, mejor dicho. Bueno, más bien la estética lo cambia, porque luego la jugabilidad, yo creo que... Es lo mismo. Sí, con parkour un poco más fundidillo. Lo han querido hacer eso, más juvenil, más desenfadado. Yo creo que cuanto más se alejen de lo serio, mejor, sinceramente. Sí, yo... Que se pasan de puchis a lo mejor porque quieren ser muy jóvenes cuando lo están haciendo puretas, que no saben lo que representa la juventud hoy en día. Eso es. Ponen ahí las gorritas, las gafitas, la pegatina de "Soy hacker, tronco". Pero... prefiero eso siempre, tío. Yo que sé, me echo unas risas y nunca me lo puedo tomar en serio. Yo juego más el tonto y lo juego más desenfadado. O sea, no me meto tanto en el rollo. Ese es el y tema. Me río más. Sí, ese es me pongo la música y hago una misión y mira qué risis, ¿sabes? Que es verdad lo que tú dices, no te lo niego. Pero joder, mejor que lo anterior, es que lo anterior era muy fuerte, ¿eh? Lo anterior era vergonzoso, es verdad. Era patético, tío. Y luego ya en temas de jugabilidad, temo que al ofrecerte tantísimas opciones... al final sea demasiado fácil, que es lo mismo que le pasaba al primer juego. Al uno, sí. Al uno le pasa eso. Yo también lo veo, sí. Yo creo que vas a sacar la pipa y te va a salir a tiros y... sí, esto de jóvenes. Y va a ser un poco tontería. Además, creo que leí por ahí, bueno, el arma que utiliza el tío es como una especie de onda, ¿no? Es un yo-yo, mal yo-yo asesino. Hostia, el arma mola, yo qué sé. El yo-yo mola, ¿qué? Y también leí que las armas que se crea el tío lo hacen una impresora 3D. Ah, sí, también lo vi por ahí. Y va a tener como, pues eso, fíjate, su personalización. Hackea las armas. Pero que te la puedes poner de colores, el arma y todo. Sí, sí, claro. Utilizar el recurso de la impresora 3D como para darle ahí personalización. Puta madre, Chusi. De puta madre. El yo-yo asesino multicolor. Qué guapo. Y bueno, yo creo que lo mejor el final, ¿no? El step este. Hacía mucho que llevábamos... No sé ni hablar, se me olvidó. No, llevábamos mucho tiempo esperando un juego de... Lo hablábamos hace poco cuando veíamos los vídeos de Dove 6, hace poco, de Canal Plus. Además. Decíamos, joder, cuando veíamos el 1080 grados Snowboarding, este tan guapo que salió en Nintendo 64. Joder, es que ya no hacen juegos buenos extremos, de Snow ni de deportes extremos. Y justo este año, boom. Me parece guay que tenga los cojones de terminar así, porque no es un juego que vaya a vender mucho ni muy llamativo, pero se siente fresco hoy en día, tío, porque ya no tenemos cosas así. Y no es muy pretencioso tampoco, simplemente es descenso de una montaña, tirarte no con cuatro posibilidades y ya está. Me parece súper natural, mola un montón. Sí, no a mí me sorprendió. O sea, no me esperaba esto de Ubisoft, que tiene como los mismos juegos, el mismo esquema y siempre lo mismo. Aquí, joder. Tirarte y divertirte. Y disfrutar un poco del deporte extremo, que es eso. Ya no tenemos un juego así en estas generaciones, coño, también hacen falta. Y que de esas cuatro posibilidades, del snow, el base, el mola un montón, tío, los skis. No sé, no me lo esperaba para nada de Ubisoft este juego. Y poder hacer lo de cruzarte con más gente y esas cosas, meter desafíos. Compartir los recorridos, repeticiones, ostiones a saco, que se ve ahí la gente matarse. ¿Creéis que es un juego para cerrar el 30 aniversario? No. Más allá de que sea muy bueno o que tenga buena pinta o pinta de fresco. Joder. Para nada, para nada. Es que es eso. Quizás le ha faltado la IP con la que te quedas. La IP rompedora. Puto Rayman, un puto Beyond Good and Evil que representa un poco el pasado de Ubi. Sí. Prince of Persia, yo qué sé. Joder. Prince of Persia. Estaba muerto. Madre mía. O Assassin's Creed, no, joder. Assassin's Creed, joder, más Ubisoft que otro. Que no. Yo prefiero esto, porque no está en Ubisoft, tío. Precisamente, claro. Porque no representa esos 30 años de puta mierda de Ubisoft. Y hay que. Y hay que premiar o reconocer que eso de que hayan retrasado los Assassin's Creed me parece genial. Ay, sí, que no salgan nunca. Para esperemos que sea para bien, ¿no? El odio que tenéis es... Lo entiendo, pero me parece correcto que vayan retrasado y vayan a decir, no, chaval, vamos a pensar que esto está siendo una puta mierda. Sí. Eso siempre hay que premiarlo, sea Ubisoft, EA o quien sea, tíos. En serio. Calma. Y como conferencia general, lo que ya he dicho antes. Mejor que EA y que Bethesda, la conferencia. Sí. Sí, pero tampoco mucho mejor, ¿eh? Sí. No, por méritos propios. Me parece súper lenta. Muy lenta. Claro, es por demérito de los demás que eran muy malas, tío. O sea, las third parties en este 3 han sido bastante lamentables. Pero que, si alguien se esperaba que Ubisoft fuera a hacer una conferencia mejor que Microsoft. Coño, o Sony, siempre ha hecho buenas conferencias Ubisoft. Vendiendo mierda de mentira. Sí, pero no queremos eso. Pero, joder, el E3 siempre es. Pero no, hombre, no es la exageración de Ubisoft, que es claro, un mentiroso. Nunca queremos que nos mientan en la cara como lo hacía Ubi. Pero, joder, sí que tenía un ritmo mucho mejor, presentaba cosas guay. Este año, precisamente, que no. A mí me ha parecido de las peores conferencias de Ubi, ¿eh? Dentro de hasta que Asia Tyler estuvo floja. Estuvo discretica, no hacía tanto el tonto. No lloró de mentira. ¿Lloró? No, por eso digo que no lloró de mentira. Eso es mal, claro. Pero bueno. Y bueno, vamos a pasar con Sony, amigos. Sony salvando el 3. Bueno, los Sonys ahora salen a relucir. Dios. Yo salgo aquí porque me parece la mejor conferencia del E3 de largo. Pero por todo, ¿eh? Sí, o sea, todo. Y de las mejores en general. A ver, yo diría que es la mejor conferencia que se ha hecho en un E3 en la historia. Pero yo digo como ritmo, como conferencia, no por lo que enseñan. Que lo que se enseñó el año pasado era incomparable. Para mí Sony lo entendió todo por fin. Pero Sony... Eso, el ritmo de la E3 de ese... Cojonudo. O sea, empezar con la música en directo, el teatro más grande, todo más calmado, más serio, oscuro. Y de primeras, pum, el gameplay... Corrigiendo el error de las cámaras de lo de Microsoft. Joder. En plan, pantalla de juego y los otros a la derecha. Y enseñarte, empezar con ese pedazo de gameplay. No, y eso, lo que tú dices, ninguna presentación ni poder. Venga, aquí tenéis el puto juego. Después de 10 minutos de orquesta tocándote la de God of War a tope, te meten el rollito. Joder, bien. Así se empieza una conferencia, coño. Y encima con God of War reinventado completamente. Que esa es la hostia, la cosa. Yo lo de God of War, a ver, el vídeo que se enseña es espectacular. Me parece que el reboot es necesario y enfocarlo de esta manera es también necesario. Pero tengo miedo de God of War porque lo decía el otro día además David, que le recuerda muchísimo a Rise. Sí. Por la cámara, en total. Bueno, por la cámara que es Blade. el Hellblade, ese que mostraron antes. Yo no he visto nada jugablemente espectacular, era todo como muy scriptado, muy... No he visto jugabilidad más que pegarle hostias al pie del gigante. Es una puta demo de E3. Claro, pero lo que se ha visto, me suena a Rise que echa para atrás, para atrás. A mí me parece algo distinto a lo que nos tienen acostumbrados con God of War, que y lo pueden haber llamado... No digo que el juego vaya a ser así, digo que ese vídeo es Rise. Lo que pasa que medieval y guay como con Kratos. Yo pero creo como, que no. Si es como dice Chus. Los ves igual. Yo pienso que es como dice Chus, es que pero es muy diferente es que vuelve, a lo que... Vuelve el director sí, de God of War 2. Es muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado. Yo lo que veo es que quiere ser un juego mucho más narrativo y quiere tomarse en serio es un personaje. Sí, pero estamos hablando de jugar, no de las partes narrativas que son guay. Y estamos hablando de God of War. Narrativa entra de lo jugable, sí, pero hablamos que lo jugable que se ha enseñado es script todo menos dos hostias a una rodilla de un gigante. Pero otra vez, porque es lo que te tienen que enseñar. Te enseñan un cambio de todo, te enseñan pues cómo va a ir lo nuevo. Por eso yo te digo que mis impresiones con lo que se ve jugablemente de God of War está todo súper mega descriptado y parece Rise. Yo pienso un poco como Canas. Eso de que se está interrumpiendo todo el rato. Pero esté con el a mí, niño. Ojalá no sea así, pero es lo que se ve. Sí. No se ve nada jugablemente. Hostias, nada. A ver, esperemos que sea por el. Mira, ¿qué queréis? ¿Qué queréis ver de God of War? Esa es la cosa. Que God of War es un juego de matar. ¿Queréis que vuelva a eso? No, pero que God of War es un juego de matar. Si vuelve que es un juego. Completamente narrativo y es tres o cuatro big time events. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es lo mismo, es hacer otro juego completamente distinto. Es que han hecho otro juego. Entonces ya no va a ser un juego de acción como claro, va a ser. Claro, entonces yo creo que lo llames bastante menos, tío. No lo llames God of War, joder. A mí me parece necesario. Saca una nueva IP y hazlo narrativo. Pero tienen que saber de dónde vienen. Claro. Pero lo saben. O sea, es un juego en el que ya le ha abierto la cabeza a un bicho y se ha cubierto de sangre. Sí, pero y es estás una, echando es al hijo video, de buen rollo. Es un vídeo. Yo creo que el juego que puede dar a nivel narrativo es una evolución. Es mejor, claro que sí, pero jugablemente no se ve nada. A mí, jugablemente se ha enseñado una parte espectacular que lo que tiene que enseñar en un E3 y ya veremos pero cómo jugablemente funciona. Jugablemente no. A mí lo que me chocó del gameplay. Pero sí, jugablemente tiene que enseñar algo así, tío. Algo no espectacular. No nada jugablemente. Hostias, ahora han cambiado. Ya no va a ser un hacker slash típico de combos, han dicho. Va a ser. Más rollo incluso Dark Souls con lo de ahora los ataques son en los gatillos en vez de ser el círculo triángulo. Sí, me parece correcto. O sea, el otro día. Pero que no lo hemos visto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo te estoy hablando de lo que se ha enseñado. Ya, pero es que yo lo que se ha enseñado es Rise. Mejor narrativo, pero con Kratos. Sí, o sea, yo lo sí, sí, sí. Pero sí, es que viniendo de los antiguos God of War, me resulta difícil que sea todo en plan Rise, muy narrativo, sí. Es que me resulta difícil. Creo que va a ser una mezcla entre los dos. Es una suposición que ojalá no sea así. Estamos hablando de lo que se ha enseñado. Es más, creo que van a llegar a un equilibrio entre lo narrativo y lo jugable que... Coño, eso es lo que se le pide al juego, que ojalá sea así, pero yo estoy hablando de lo que se ha enseñado... Claro, es que no, yo pienso como Dave, yo pienso que lo que se ha enseñado es una mezcla entre las dos cosas y la verdad es que a mí me ha gustado un montón. Yo creo que va a The Last of Us. Joder, pero es un God of War, tío. Pero coño, me parece bien, me parece de puta madre. A mí eso no me gusta. God of War, yo estaba hasta la puta polla de God of War. Y yo también, pero no me gustan. Y el Kratos era el personaje más sin carisma que se había hecho, tío. Entonces, ¿por qué no llama God of War, joder? Porque necesita un cambio. Yo prefiero unos IPs, ojo, eh. Si God of War sí, yo también, necesito nuevas IPs, pues... pero si es verdad que, joder, se llama God of War, manejas a Kratos, manejas a mira, chico es una este, supone que es cuando el... una saga ya está quemada, creo que está bien. Y vas a seguir con esa saga porque vende el personaje y vende tal. Lo que han hecho. Reinventas una puta ¿no? nueva, una puta saga. Joder, pero que del estaba quemada. God of War tampoco ha pasado tanto tiempo. No sé. Hostia. No es que ha pasado, es que ha habido un... Se ha quemado, la saga se ha quemado. Yo hubiese aprovechado, como han hecho estudios como Naughty Dog, que en la época de Play 1 tenía Crash, en la época de Play 2 tenía Jak and Daxter y ahora tiene Uncharted. Yo hubiese cogido a los de Santa Mónica y hubiese dicho, venga, en esta generación vamos a meter una nueva IP, también de tipo bélico, pero le vamos hicieron? A añadir más dramático. Chus, ¿sabes por qué no han enseñado tanto en tanto tiempo desde la Ascension? No han enseñado nada a Santa Mónica, porque estaban haciendo una nueva IP y se fue a la mierda, se fue a la puta. De algún modo no fue mal desarrollo y eso se canceló. Y empezaron el nuevo God of War, tal, porque es lo que vende, porque Kratos es un emblema de Sony, lo queramos o no. Y ellos seguían queriendo hacer otro tipo de juego, porque claro, tantos años haciendo el hack and slash de siempre, de machacar a dioses, mola, pero tiene siempre otras inquietudes y otras cosas que hacer. Y me ojalá parece mejor bien la que gente si tienen que hacer un God of War, sea God of War y yo también. Se encuentre con algo que no es tan God of War como antes, igual se lleva por culo a la gente, tío. Es que me da igual, si el juego es bueno, que es lo que yo quiero. Sí, sí, es lo que estamos hablando, de que el juego va a ser bueno o no. O sea, bueno, yo lo que he visto me parece espectacular en cojones, todo. Pero jugablemente no se ha visto nada, de. Pero tío, es una demo otra vez del E3. Oye, no te puedes pedir que te enseñe las partes narrativas en Uncharted. Vale, Uncharted te lo enseño perfectamente en el E3. Uncharted te enseño una puta locura de... Jugable toda, plena. ¿Y qué? Pues ya está. Eso es lo espectacular, es lo que vende. Pues eso también es lo que vende. ¿Qué te vende? Por un bichón de hostias en un puto lago de hielo, tío. Te vende, eso es un 1% del vídeo, Dave. Y también la relación con el hijo, me parece que es lo que más me vende. Si a mí me ha vuelto loco. Sí, también, que a mí también, que solo estoy quejándome de que jugablemente parece Rise. Nen, simplemente. Yo, bueno, pero a mí lo que quería decir antes, que no me habéis dejado, es que me chocó mucho la batalla con el gigante, ¿no? Una especie de gigante que estaba ahí con el hijo y tal. Y sangre ahí, vísceras, como siempre God of War, y de repente se acaba y vuelve con el hijo ahí, tranquilamente, con el arco, y seguimos cazando, tal. Me chocó un poco, digo... Sí. ¿En serio? Sí, después de este subidón... Es como, hostia, tú, ha habido una batalla, la clavo una flecha, claro, y luego dije, bueno, vamos a seguir por aquí, tal, y te ayudo ya a cazar, tal. ¿Qué querías? ¿Que no sé, te partiera con la hacha la cabeza al niño ahí? ¡Oh, rabio! ¡Vamos a matar! No, Dios, Dios, man. Joder, me quedo sordo, coño. Que acábalo ahí el tráiler y ya está, y dices, joder. No, pero ahí con el hijo, no, tal, pero lo que sigue mola que mucho. No, y acaba cargando, que tienes muy lo conseguido. Que sigue mola mucho, pero que un contraste un poco raro, yo lo vi. Es contraste, pero, raro, bueno. A mí me encanta lo que han enseñado, pero yo os digo que tengo la jugabilidad. Gráficamente, por ejemplo, me moló mucho, es de lo más tocho que hemos visto. Sí, sin y duda. Y yo espero ver más, y como dice Kana, que el gameplay y... yo no, solo he hablado del gameplay, a mí no narrativamente, sorprenda. Que los juegos evolucionen narrativamente, siempre lo digo, que es la evolución natural. Pero solo digo que jugablemente no ha mostrado nada. Nada del combate, sí, sí, sí. Es mísero lo que han hecho. Bueno, entonces, estaba también el rollito este de lanzar. Pero no pensáis que Thor, me gustó God of War siempre ha sido de dar hostias y no pensar mucho, de machacar el botón. Aquí no, no sé. Das hostias y ya vamos a aferrar a esa excusa, es una mierda. Si evolucionamos de una manera, evolucionamos. No, no es una excusa, es simplemente que tampoco hay que evolucionar de las dos maneras, narrativamente y jugablemente. Y si te vas a quedar. Jugablemente no tiene que ir separado de la narrativa, y esa es la cosa. Sí, pero si nos aferramos a que antes God of War se daban hostias sin pensar, ahora, ya que ahora se piensa porque tiene un fondo narrativo serio, también habrá que perfeccionar el modo de combate. Que sí, claro. Pero yo creo que puede estar ahí eso. Yo creo que lo que es... Mira, el otro día leí... Bueno, no leí, lo vi en una entrevista al desarrollador. El hacha este que llevas es como el martillo de Thor. Eso es lo que dice. Lo puedes lanzar y cuando quieras la puedes retroceder. Claro. Y dice que si lo puedes clavar en un árbol al principio del juego y no utilizarlo en todo el puto juego, y al final del juego... Vuelve. Llamarlo y que te venga a toda hostia. O sea, eso me parece la hostia. Polla, porque además explican también que el combate puedes ir a puños todo el juego, es verdad. Claro, o sea, hay variedad, hay cosas que todavía no hemos visto. Que esto bueno, es no se sabe nada. Claro, no se, claro, se puede, claro. Tampoco. Pero yo por eso os digo solo a lo que se ha visto. O sea, no se puede jugar, yo no me puedo quejar de lo que se ha visto en ese sentido, tío. Yo creo que han querido mostrar eso, que va a tener ese toque narrativo que no tenían los otros God of War. Que está genial, claro. Sí, que está bien, si no, como dice Kana, si no se pasan, porque es un God of War. Y abre los próximos trailers, que es lo que enseña. Claro, yo lo que digo es calma. Y bueno, que vamos a pasar, ¿no? Que no se va a quedar aquí estancado. No, yo digo lo que es que no, yo no he dicho que vaya a serlo, he dicho que es lo que se ha enseñado. Que luego vaya a serlo o no, no sabemos. Nadie además, sabe nada. Es lo que digo, está el director del God of War 2, que para mí es el mejor. Sobre todo a nivel jugable, cómo se manejaba Kratos, era la polla. El Cory Balrog este. Y a mí me gustó que, más el God of War 1 y 2 que el 3. Sí, a mí igual. El 3 me gustó mucho, pero el 1 y el 2 son mejores. Tenía ese toque de los templos, puzzles y demás, rollo Zelda, que me gustó mucho. No, me igual. Me acuerdo que me pillé el HD Collection para Play 3. Y bueno, es que el God of War 3 no me lo acabé. Y el 1 y el 2 me engancharon desde el principio y me gustó mucho. Sí, sí, sí. Por el rollito ese de puzzles, templo y exploración. Aparte del combate. A ver, sí, si amigo, aquí, vamos... a ver si aquí, como tiene la vista atrás y demás, lo retoman un poco. Vamos a seguir para adelante, chicos, que nos quedamos aquí 2 horas en God of War. Nos quedamos estancados. Y después de esto, de seguido, creo que hicieron una mención al tema de los asesinatos en... Sí, salió Sean Layden, sí. Que ahora de repente me cae bien. Porque, por lo que he dicho, o sea, ya no va a venderte un producto. Me parece que una de las claves de Sony es que no ha necesitado tener que venderte como si fuera una teletienda, como si fuéramos tontos cada puto juego que sale. Ni con preventas, ni con... ¡Sale en este día, compradlo ya y tendréis un DLC! Que es lo que siempre hacía Sony y lo que hacen todas las demás. No, aquí han entendido, de algún modo les ha visitado Dios y han dicho... Ah, sí, bueno, con Crash Bandicoot lo hicieron. Pero, bueno, sí. Pero que sí lo hicieron con lo único. Creo que fue lo peor de Sony, claro. No, sí. Una troleada. Eso y el arma temblante. El resto creo. Bueno, y luego después de God of War, el Days Gone, este que se había enseñado una cosa completamente distinta a lo que luego resulta que fue. Porque se empezó enseñando después de God of War, como os decimos, un vídeo de Days Gone, una UIP de los de Sony Event. Simon Filter eran, ¿no? Sí. Y era un rollo como muy abierto, ¿no? Con moteros, ahí, con un trasfondo que no llegabas a entender del todo de qué iba a tratar el juego, si de viajar o de explorar o de qué. Que va a ir de eso en realidad. Que luego, sí, pero claro, no sabías que el contexto era de zombies. Era de zombies, claro, que eso claro, es lo que te enseñan. Fue un poco lo que nos rechinó. Claro, sí. Lo hablaremos después porque es el último gameplay que se enseña en la conferencia. Bueno, ahí lo comentamos ahora. Norman Redus haciendo bueno, de Daryl. Es sí, es lo mismo, era. Era, y era Daryl, vamos, básicamente. Y era Sons of Anarchy, Daryl. A mí me pareció el tráiler muy tópico, muy. Sí. Antes era todo mucho más bonito, iba con mi novia en la moto y ¡ay, su pelo! Oh, ¡qué malo es el mundo ahora, qué chungo! Muy evidente, ¿no? El deseo. Sí, y además, ya pero estamos, el juego, ya estamos todo lo que hay detrás me gusta tanto que es que. Claro, me recuerda tanto a mi juego del alma que es The Last of Us. Joder, pero que pues lo de ir con la moto por ahí que dicen que va a ser el mundo abierto más grande que se ha hecho en Play 4 hasta yo ahora. Yo creo que no le va a llegar ni a la suela de la. Hombre, evidentemente, por favor. Sí, por pero. Por favor. Es por eso que te lo han metido como un The Last of Us 2 y es que no va a ser ni. Vamos, no, pero la puerta, quiero decir, el rollo este de ir con la moto buscando recursos para sobrevivir. Me gusta más eso que la mierda de los tiroteos a mí igual. Que han enseñado. Joder, no me gustó nada. Ese rollo, por a mí ese tampoco. Rollo me encanta. A mí no me gustó nada. Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo antes de explicar nada de este juego. Que es que al final de la conferencia de Sony. Demostraron gameplay un poco raro. Extrañamente. Luego lo hablaremos, ¿no? Enseñaron un gameplay más extendido de este juego que presentaron como segundo juego de la conferencia. Y por eso nos rechinó tanto que. Hola, otra vez este juego. Sí. Ya hablaremos después de las teorías que había. Pero y eso, hablando ya de este segundo gameplay que se enseña, ya profundiza dentro de cómo te mueves, de qué es lo que haces y. Zombies a saco, no lo siguiente. Guerra Mundial Z, ¿eh? Me parece muy genérico, ¿no? Sí, muy genérico, sí. A mí es que yo ya estoy cansado de los zombies y es que te meten aquí oleadas y oleadas. Estéticamente mola de cojones. La premisa de sobrevivir y explorar mola de cojones. Sí, sí, claro. Te persiguen 12.000 zombies y te pones de espaldas con la cámara en el hombro a pegar tiros y dices, pero tío. A mí y no ves me cómo, gusta, ¿eh? Y ves cómo los zombies no les revientas. El cuerpo, ¿sabes? Como caen como papel ahí. Sí, caen sí, como moja. Sí, lo que pasa en Guerra Mundial Z. El fuego está muy no sé. Lo vi un poco. A mí no me dijo nada. Rechino, no que, yo creo que no lo viera ni bien ni yo mal. Simplemente lo no me dijo nada. Lo que pasa es que es muy genérico. En el sentido de que tenemos 4.000 juegos iguales con la misma habilidad por los zombies y ya está. Porque lo que enseñaron a mí me gustó, ojo. Me parece que puedes. Y de hecho me lo voy a comprar seguro y me va a encantar. Lo sé. Lo sé. Pero es cierto que viniendo de lo que venimos con God of War, de toda esa conferencia de la hostia, es un poco volver a sitios demasiado comunes. Y eso pues cansa y raya un poco. Es que a mí el luchar contra zombies ya no me llama nada la atención, tío. Yo sé. Pero el sobrevivir viajando y eso me flipa. A mí también. Pero cuando ya me meten en el contexto de 12.000 millones de zombies ya me raya. Pero ahí no es cuando me desencaja. Y que jugablemente la hora del gameplay que enseñan me parece desastroso, no me gusta nada. A mí desastroso, no he visto tanto. O sea, no me disgusta. No nada. Me dice nada, o sea, me quedo igual. Yo la parte de los zombies sí que me di un poco bajona. Es bajona. Pero molaba más la premisa del primer tráiler. Y cuando empieza este tráiler, que empieza como ir a despacio, explorando, tal, dices, hostia, qué guay. Está buscando un compañero, tal, no sé qué. Y ya te vienen los 12.000 millones de zombies y digo, joder, otra vez. Un poco hasta los cojones. Curioso porque lo han sacado esto como para ser muy espectacular, pero como es tan lo mismo de siempre, nos ha rayado más que si hubiera sido una zona más calmada, a lo mejor de exploración. Sin duda, ¿verdad? Mucho mejor hubiera sido eso, pero claro, hay público para todo, a lo mejor a la masa le flipa eso. No, yo he leído a mucha gente que le ha flipado el tema de los millones de zombies. Claro. O sea, pues yo creo que también se debe a que estábamos esperando que el final de la conferencia fuera algo tocho. Y meternos claro, este gameplay genérico fue como, joder, ¿ya? O sea, ya estábamos, además estábamos todos deseando que saliera algo espectacular y de repente te ponen un gameplay de lo que hemos visto ya y tampoco luce mucho y no, es como, vamos, que es que no le prestaste ni atención y casi. Pienso igual, tampoco eso es excusa, pero lo sí, bueno, pero no te lo meten al principio de la conferencia, ya, con el gameplay, y es mejor. Sabes realmente qué va a acabar, ¿no? No, pero yo estoy con Dani, yo creo que nos lo meten justo ahí y acaban con otra cosa guay, y con menos Kojima, desastroso, sí. Y no, nos hacen bastante más gracia, ¿eh? Claro. Es una tontería, pero sí, es así. La cosa además, es estábamos súper hypeados ahí, todos ahí, a ver qué esperaba, qué sacaba Sony al final, y sí, sacarte sí. Esto era como, es que no tengo ganas ni, no jodas, que ya han cerrado el telón. Estábamos torteseando, bueno, vendrá algo después, y no vino nada. Como, bueno, vamos a seguir. Después del primer gameplay, bueno, el primer vídeo que se enseñó de Days Gone, me era lo más deseado de la confe, ¿no? Que era The Last Guardian y su fecha. Hostias. Fecha. ¡Hostias! Que ya lo tenemos encima. ¡Me cago en la puta, el 25 de octubre de este año. Yo creo que lo mejor de mi momento de E3. Lo esperábamos más tarde, además, ¿eh? El de la Guardia lo esperábamos para diciembre. Lo esperaban 30 de noviembre. Sí, la verdad que se viene el 25 de octubre. Hombre, o sea, siempre puede haber un retrasito de última hora, pero. Chus, estás jugando. Joder, ha pasado de una manera, tío. ¿Por qué no puede pasar con él? Tuve una cantidad de sentimientos ahí. O sea, viendo el tráiler entero con esa música. Con el trico ahí en el suelo. Lloré. Me emocioné. Eso. Me emocioné porque es un momento muy mágico para mí, que yo llevo esperando 8 años este juego. No más, desde que salió Shadow of the Colossus y me marcó como ningún juego lo ha hecho, tío. Esto lo llevo esperando tanto que me emocioné. No pude evitar que esto es magia, que ocurra esto es mágico, chavales. Esto es lo más bonito que le puede pasar a uno en un E3, para mí. 25 de octubre. Ay, Dios. Que la edición especial, mola un montón, la que se ha sacado en Amazon.com. Joder, sí, pero aún no ha salido por aquí España, me parece. Si la sacan aquí, yo creo que aquí por lo menos hay 4 personas que no la vamos a comprar. Hombre, todo lo de ese, ¿no? Claro. Claro que sí, sur. Esperando la Neo. Bueno, y después de esto que se enseñó bastante poco del de Last Guardian, cosa que agradecemos. Y la verdad es que nada más nunca. ¿Vale? Que no creo que se enseñe nada más nunca, ya sabes. El gameplay nuevo de Horizon, que es increíble. Hostia, el mejor gameplay para mí de E3, hablando de cosas de estas. Me voló la cabeza. Precioso. Me voló la cabeza. Lo he visto ya, yo no sé las veces. Me parece el gameplay perfecto. A mí también, ¿eh? Me parece que el juego que le han sabido vender muy bien con ese gameplay, más de lo que estaba. ¿Cómo te muestra cada situación? Primero la exploración, luego una conversación para que sepas que esto va un poco de rol, un poquito de farmeo por ahí también. Cómo te enseña lo de las monturas y luego vas andando para que veas cómo es todo el entorno gigantesco. Te enseñan un poquito el mapa desde lejos y luego un combate súper bien hecho y súper precioso todo, no sé. Un gameplay de 10 para mí. Así se enseña el juego y así me lo venden de cabeza. Sí, además que desde el primer gameplay que se enseñó, luego sacaron ese tráiler que nos moló tanto, que ya entendimos un poco más de qué iba Horizon y que se enseñaban más zonas y un contexto que mola de cojones. Ya ves. Y ahora además te le suman este gameplay tan bueno que ya es que directamente nadie se esperaba un juego de este nivel de guerrilla. O sea, de lo mejor que tiene Sony. Le vi rasgos de Monster Hunter por ahí. Sí, bueno. El rollito este de ir debilitando al monstruo y poniéndole trampas y demás. Muy Monster Hunter, me gustó bastante, sí. Me llama la atención. Y bueno, gráficamente muy bestia. Joder, dieron fecha, ¿no? Dieron fecha, ¿no? Yo la dieron, ¿no? Antes del E3. El 1 de marzo. 1 de marzo. Muy bien, tío, yo no sé. El momento ese que hackea al bicho con el bastón y se monta en él. Y se monta en él, sí. Una pasada, y el combate contra el bicho este, el no, trípode. Va galopando y ves el escenario con las jirafas esas de que parecen la de Moncloa y el faro. Y la verdad es que me sorprendió también un poco los FPS, que estaban bastante estables, muy bien, mejor la verdad. Mejor que el primer vídeo que era. Sí, han dicho en Digital Foundry que han analizado en el E3 todo eso y 30 estables total. Bien, bien, me bueno, parece muy bien, la verdad. Así que ya está optimizado. Muy bien, a mí, uff. De lo mejorcito del E3, sin duda, este gameplay, sí. Y mira que 3 vídeos ahí, 4 seguidos de la polla, tío. Me parece, uff, qué nivelón. Luego siguieron con Detroit Become Human, el del nuevo juego de David Caja. De David de Grutola. David Cage. Y bueno, se enseña más de lo que no sabíamos que íbamos a que iba a tirar por ahí. Yo creo que no, de un investigador, no, negociador. Parece que va a tener varios personajes, ¿eh? Sí, porque tiene pinta, sí. Parece que cogen, ¿no? Y muestran diferentes finales, muy en la línea Heavy Rain. Y hay algunos escenarios que muere el protagonista. Sí, es verdad. Yo en el momento que lo vimos en la casa, dije, otra vez este señor. Luego he visto otra vez el gameplay y no está nada mal, ¿eh? O sea, si no, no, es Volta, bastante, es Volta Heavy Rain. Hay muchísimas posibilidades en ese vídeo. Que joder, luego yo no sé si llegará tanto, justifican, pero justifican las caras robóticas, macho, poniendo a los... Es verdad. Ya saben por qué los muñecos son de cera. Porque vaya careto, macho. Son de cera, de verdad. Muy mal hechos, es que sí. Tienen sí, aquí sí, a los de Naughty 2 sacándose la polla con un Uncharted y... Totalmente. Con totalmente, esas caras, tío. Qué caro, más feo. Lo han ambientado bien, ¿sabes? ¿Cómo justificamos estos caretos? Robots, droides, muñecos. A tomar por culo. Pero bastante bien. O sea, si hay tantas ramificaciones como en Heavy Rain, lo de pedirse muchos personajes, puede salir un juego chulo, ¿eh? Metándose o sea, a Beyond, vale, ¿no? Claro, cualquier cosa menos Beyond. Todo Beyond bien. Era un juego que dejabas el mando en el suelo y todo lo pasabas. Patético, voy a jugar. Yo creo que el rollo este de investigador le sienta mejor a este tipo de juegos. Sí. Narrativos sí, sí, y demás. Y me parece que en el cierto mes tengan peso. En el Heavy Rain también era ese rollo, ¿no? De, sí, te pedías a uno que era un investigador. Claro, además, en el Beyond sí, Armas se les iba por ahí ya a la cabeza. Eso molaba. Mola que vuelvan al registro este de investigador, está bien. Ojalá salga bien, si es que la premisa mola. Bruto, no la cagues, como siempre. Y una de las sorpresas del E3 fue el siguiente anuncio de gameplay. Si me como lo ha puesto en el... De una casa loca de miedo. ¿Te gusta cómo lo he puesto, Dani? El kitchen, me encanta, Dani. ¡Puto Resident Evil! ¿Por qué no me dejáis hablar? Porque no podemos, tío, no podemos. Resident Evil 7, chicos. Por fin vuelve a dar miedo Resident Evil, ¿eh? ¿Esto qué es, amigos? ¿Esto qué es? Eso digo yo. De la risa, tío, y de la mofa al miedo. Eso digo yo, ¿esto qué es? Por fin. ¿Esto qué es? Uy, pues es un juego bueno, Dani, es un juego bueno, parece que bueno. Una serie como ha sido mejor que todos los Resident Evil últimos, o sea, que imagínate. ¿Ves? Como lo de God of War. Cogen IPs que estaban desgastadas, tío, y le dan una vuelta de tuerca para que nos interesen a todos y estén a todo el mundo babeando por ellos. ¿Qué pasa con Sony? Bueno, a ver. Bueno, me da igual, quiero decir, no me refería a Sony, me refería a esto, lo que tienen que hacer con IPs gastadas, tío. Esto es. Por mucho esto no es un reboot, ¿eh? Esto es Resident Evil 7. Creo que ha dicho Capcom que no tiene nada que ver con. Hay reinvención del género. Sí, sí. Claro. Total. Por lo que han confirmado que va a ser en primera persona el juego, aunque la demo claro, también coincida en primera persona, ya va a haber un cambio. Claro, sí, probablemente es sí, ya con una cosa nueva. Eso de que esté el 7 dentro del Resident Evil habla mucho de que sí, mantendrán cosas de la serie, pero es un reinicio, entre comillas. Es la polla. La polla. Es la polla, porque estuvimos en casa jugando todo. Bueno, por ahora podemos decir que es la polla la demo, el juego, veremos a ver. Claro, pero claro, sí, lo que se ha enseñado y la demo, una simple demo, nos flipó. Sí, sí que es verdad PT, que recuerda mucho a PT, claro, que es inevitable. Es demasiado PT, demasiado. Pero aún así mola, porque no es de la misma manera. Pero no hay una vuelta de tuerca ahí. Sí, que pero me gusta estuvimos mucho, ahí enganchados, la verdad. Porque hace... Hay una manera de volvernos la cabeza loca, que es que haya gente que haya jugado ya hace casi años al Kitchen. Sí. O sea, todo el mundo ha jugado a esa mierda, estuvo en la Madrid Games Week incluso, y nadie sabía que era Resident Evil. Y que ahora lo presenten y le revienta a todo el mundo la cabeza, sí, es bastante eso loco, no me acuerdo, ¿qué pasó con Kitchen? Era una demo VR de esas. Era una demo de Capcom VR, ¿ah, tío? ¿Sí? Y todo el mundo la jugó. Y es el puto Resident Evil. Y ahora todo el mundo se ha enterado de que era Resident Evil todo el rato. Era una especie de precuela de la precuela de Mario. No sabía. O sea, era como algo previo a lo que se enseña en la demo. Joder. Sí, era lo de lo que veías en el vídeo que estabas ahí. Estás atado en una habitación y luego ahora es la continuación de Kitchen. De hecho, la presentación del E3 del vídeo pone Before Kitchen. Justo. Bueno, antes de Kitchen. Es justo la precuela de Kitchen. Sí, eso, justo, porque al final estás atado, ¿cierto? Eso es. Que me parece la hostia. Es como justo lo de... Porque luego ves como una cinta de vídeo dentro de la demo. Es lo que pasa después de esa cinta de vídeo. Que eso te pillan y te atan. Eso es, justo. Pero vamos, que lo de la cinta de vídeo me parece top. Sí, sí, en sí. En la demo. Y lo de que puedas cambiar cosas... El tiempo, claro, eso te iba a decir. Para que luego influya en el cómo encuentras cosas dentro de la demo. Perfecto. Presente. Y que la gente no ha descubierto todavía muchas cosas que esa demo... creo que esconde mucho más. El dedo del maniquí, está todavía ahí. Ya se ha visto, habéis visto que ponen... Y el hacha. En uno de los frames del vídeo ponen un código. Y ese código justo es el código que tenía la demo de antaño de Resident Evil 2. De Resident Evil 2. No, es la demo, es el Resident Evil 1 Director Cut, que te venía la demo de Resident eso Evil 2. Es. Y ese, pues código ese era el código. Madre mía, chicos. Que lo que están diciendo con esto es que Dios, va a venir... Illuminati confirme. Claro, es Kojimada de... Kojimada de la buena, sí. Que va a llegar cuando salga este en enero, que sale, no lo hemos dicho, sale no sé qué día de enero. Sale 24, el 24. 24 de enero. Va a traer una demo del remake de Resident Evil 2. Sí, seguramente. Con sentido, seguramente. Y me parece la hostia. Esos detallitos hoy de Kojima... Además, hoy he estado leyendo a los de Resident Evil que también tenían otro producto preparado para el aniversario. O sea, hostia, aparte del remake de Chata Temblar, Resident Evil 7. Chata Temblar, que hoy sí, aparte del Umbrella que salió a Corpse, claro, que salió ayer. Que salió el Umbrella Corpse este. No, no, pero aparte tienen otra movida. O sea, y no sé si estaba la peña hablando del Nemesis o no sé qué. No, lo que tiene, seguramente es lo que tengan es una película en 3. Están haciendo una película en 3. Puede ser eso. Sí, están haciendo una película de Leon y esto, como las que tienen. Pero no sales tú, Dani. Dios. Bueno, yo quería decir. De Dani, chaval, de Resident Evil. Yo quería decir, la verdad es que me supo un poco jarro de agua fría, la verdad, cuando vi la demo. Cuando la jugamos, no, porque. Porque me gustó bastante la demo, pero no tiene, no tiene esa firma Resident Evil que tenían los otros. Mejor o para bien o para mal. Pero sí es verdad que no tiene eso, que todavía no sabemos nada, porque sí es verdad que en la demo está la foto de un helicóptero de Umbrella y pone por detrás. Nos están vigilando. Te habla Ada. Supuestamente. ¿Se ha confirmado? No se ha confirmado. Hay gente que lo confirma. No, habrán comparado ya las voces, será la misma. Yo creo que no lo sé, todo es suposiciones, pero creo que lo que yo está por venir decís, va a estar bien. Porque tiene cero de Resident Evil. Claro, o sea, yo claro, lo que estoy analizando es el vídeo que vimos en el E3 y la verdad es que el vídeo me dejó muy frío. De hecho, cuando salió lo de Resident Evil todos hicisteis wow y yo dije, no me jodas, o sea, no me jodas que esto no es un Resident Evil, tío. Yo lo que, o sea, puedes llamarlo PT2 o... Puedes llamarlo de otra manera, pero no le llames Resident Evil y ya pegues con el tirón de Resident Evil enlaces esto. No sé, tengo que esperar a ver cómo es el 7, porque dicen que que la demo no tiene mucho que ver con el juego original. Entonces veremos a ver, la verdad es que jugamos la demo, además la jugué yo primero. Dave me dejó el mando para que la pudiera jugar y no la medio pasamos, porque bueno, al final pasa lo que pasa. Y la verdad es que está muy bien, o sea, como terror es increíble, la demo está muy bien, pero no tiene esa firma Resident Evil, que es lo que a mí me hubiera gustado un poquito, pues ver a los protagonistas de Resident Evil, ese toque más japonés. Pero que todavía no se ha enseñado nada, hombre. Claro, claro, estoy hablando de la demo. No, final... Sí. Están todos los protas. Seguramente, pero estoy hablando del vídeo que nos han enseñado, que me dejó frío. Claro. Todo yo entiendo lo que dices, sobre todo para ti, un purista de la saga, que te gusta hasta el 6. ¿Sabes? Que hay que tener cojones. No me gusta el 6, tío. Dave, te gusta. En el fondo te gusta, porque yo salí León con el flequillito y te bueno. Gusta más del 6. El cocodrilo tiburón ese venenoso. Pero que no me gusta, que a nadie le puede gustar el 6, tío. Pero que el 6 no le gusta a nadie. Por eso, pues entonces, Dani, si es que después del 6 esto es una noticia súper buena. Pero ya, pero no le llames Resident Evil. Esto. Y de verdad no tiene nada que ver. La esencia de Resident Evil es una casa siniestra de cojones en la que hay puzzles y hay miedo. Sí. Y habrá zombies, seguro que va a haber zombies aquí. Eso es Resident Evil puro. Volver a esa esencia más pura del copón de eso, me parece la hora. Sí, pero tenía esa pizca, ese toque Resident Evil. Serie B. Y esto no lo ten, esto tiene uno mucho más, es mucho más realista. Es un indie de estos que hay ahora. Sí, que realista. Es muy realista, el otro era un toque más, sí, con zombies, una casa, pero tenía ese toque de fantasía que era lo que hacía Resident Evil un poco también. Pero fíjate, pero vamos, Resident Evil no podemos 4, hablar de la demo, porque no... De la claro, sí, sí, yo estoy Dani, hablando solo Resident de la demo. ¿Resident Evil 4 tenía esencia de Resident Evil? Una polla. Joder, sí, pero sí la tenía, porque tenía los personajes, tenía ese toque. Tenía a Leon y a Ada, y ya está. Tenía a Japón, bueno, joder, y te parece poco, y te parece poco. Es lo que pides, para ti Resident Evil son esos personajes. Sí. ¿Y si los tiene este? Si los pues entonces, este, si los tiene este, pues me gustará más. Me gustará más de lo que he visto. A ti lo que te gusta es el flequillito de León y ya está. Porque los personajes son una mierda una que te cagas. Ya está, ala, venga, ala. Todo gratuito. Aquí esto me súper gratuito. Tío, son un desastre. Si lo que importa aquí es pasar miedo, neni. Ahí se ha pasado más miedo que los últimos 15 años de Resident Evil. Que por cierto, ha dicho ha probado la demo en VR. La revista Famitsu y han dicho que es vomitiva. Que le dan ganas de vomitar porque va a 60 FPS la demo. Y debería ir a 90. Pues yo he leído solo cosas buenas de la demo en VR. Pues ha dicho el tío muchísimos medios, tío. Pues yo al de Famitsu le he oído rajear porque dice que es vomitivo, que se va a 60 FPS y debería ir a 90, claro, o sea, te dan náuseas. Amigos, vamos a seguir, que se nos echa la hora encima. Después de Resident Evil nos presentaron el VR de Sony por 400 lereles, que ya se sabía, ¿no? Prácticamente. Sí, está. Y el 13 de octubre, ¿sabes? Lo que más aceptación va a tener, porque son 400 pavos de la gente que ya tiene un consola, por decirlo así. Porque los Oculus, los Oculus son pasta que... Bueno, son 800 por ahí. Sí, sí, eran un huevo. Y el HTC Vive, más de lo mismo, más caro todavía. Más caro, más caro. Aunque sí, sea para los primeros juegos, para implantar el tema este de la primera... Los primeros chustajuegos que saquen, yo creo que con la Play 4 actual y el... Y el Move van a comerse bastante, bastante mercado más que no para que no los otros dispositivos. Y después de esto nos enseñaron un par de juegos VR, uno de la pistola temblorosa, que lo hemos dicho antes, que era Farpoint. Que estás ahí en un planeta inexplorado. Otro después de los sí. X-Wing Star Wars, que moló de cojones, sí, porque meterte dentro de un X-Wing y mirar a los lados y ver el universo y ver X-Wing. Solo por eso nos tendremos. Yo me la compraría solo por esa mierda. Es una misión, es, creo. Es una puta mierda, pero me encanta. Luego Batman VR, del que no se sabe nada. Dicen que es la polla, la que la han probado, tío. Ah, que se ha podido probar VR. Estaba yo allí para probar. No hacías mucho porque era una demo. Lo que hacías es bajar por un sitio y te ponías el traje de Batman y te mirabas en un espejo y no sé qué y tenías gaches. Pero dicen que es la hostia. Lo de mirarse en el espejo y ver a Batman. Y que te hicieras así y veías a Batman. Que tú eras el puto Batman. Dicen que es Dios la demo. O sea, qué guay. Y bueno, más cosas. Después otro vídeo de Final Fantasy XV con música dubstep. Que otra vez, el trailer ese es cojonudo. Sí, muy sí. Es que con además, esa música lo afea todo. Ayer o antes de ayer me puse el trailer, le bajé el volumen entero y gana, y gana. La banda sonora de los Odyssey le pusiste. Ay. Y después de ese dubstep final, una versión VR, ¿no? Que vas a poder llevar al pronto. A pronto. Sí, bueno, no sé cómo. No sé cómo irás. Estás en primera persona, Rubí. A pronto. ¿Qué más cositas? Bueno, el gameplay de Call of Duty Infinite Warfare, que no está tan mal. Eso os iba a decir, la verdad. Eso es que es un milagro. Me gustó que en el espacio, o sea, la gravedad cero es tan buena que hace que el Call of Duty no guste. Bueno, Dios. Sonier. El Sonier está aquí que me tiene negro ya, ¿eh? Madre mía. Muy guay el gameplay, por el espacio, lo de las naves estaba muy chulo, muy espectacular, visualmente bien, para ser el motor de siempre parece que es. Sí, sí es. Y guay, guay, lo que pasa que se enseñó mucho gancho en el espacio y yo creo que acabará del gancho ese hasta los cojones de una manera... Bueno, posible. Pero bueno, poca cosa vamos a sacar aquí. Sí, yo no lo voy a jugar, pero joder, está bien que nos cambien de tuerca así con un Call of Duty. Bien, no, no, me atrae más que los otros anteriores. Yo te voy a decir una cosa, en Steam a 5 euros me juego el monitor. Sí, pero es que en Steam nunca están a 5 euros, tío. Nunca jamás, nunca bajan. No, no, es que no bajan, es que... Mucho a 30. El Modern Warfare 3 está a 20 euros o a 30, sin vergüenza. Sí. Joder, el Modern Warfare 3 salió hace 10 años casi ya. Y el 2, ¿lo sigues teniendo a 20 pavos? Y bueno, después nos hicieron el amaguito ahí con lo de Crash Bandicoot, con la música, el escenario, la sombra de enseñar... Volvieron a tirar de nostalgia ahí, pero... Qué troleo. Remaster de Crash Bandicoot 1, 2 y 3 y al Crash Skylander este denigrante de los Skylander. Es como un señor dentro de un peluche gigante, es horrible. No sé. Habrá que esperar a lo del remaster si será un simple escalado a FPS y resolución o qué será. No creo que sea un remake, ¿no? Yo creo que será un remaster y ya está. Rollo Final Fantasy. Del 1, 2 y 3 además. Sí. No creo que nada más, no creo que nada más. Después de esto, Lego Star Wars, que ya se había enseñado el tráiler que molaba casi más que la peli que la polla. El trailer es Dios. Y luego el tráiler que se además, enseñó aquí. Además, oír a la orquesta en directo tocando Star Wars es, siempre mola. Ya sabéis, como todo juego de Lego. Yo... Coñita con Star Wars, pero después llegó... El momento del E3. El momento del E3 puede ser uno de ellos. Y llegó Big Boss. Dios. Llegó Koyumo, llegó que tengo que puesto Koyumo. Koyumo. Muy gracioso, Koyumo. Que... Es humo, Dani, es humo gracioso, cojones. Tío. Hideo Kojima. Es puro de tres, magia, humo, mentira todo, pero de la hostia, guay. Llegó ahí Kojima, tío, dijo, ahí va. Esto es una declaración de intenciones del copón. Chavales, recuerdo que esto os lo dije yo y Dani no se tiró desnudo. Lo hemos dicho antes, en el anterior. Podéis escuchar el podcast anterior en el que yo decía que Kojima iba a salir ahí con su logo de Tú quédate, chus. Y iba a enseñar un puto vídeo cinemático que no iba a tener nada que ver con el juego y ha pasado exactamente así y Dani dijo que se iba a bañar desnudo y no ha sido así. ¡No lo ha hecho, Dani! No lo a ver, tío, pero que fue el mejor momento del E3, tío. Sí, no dejar esas tonterías, dejar no esas tonterías, tío. ¡Cobarde! Además, yo me acuerdo que me dijo de Fiapo. Me dijeron de Fiapo. Sí, vení, ven, ven aquí y me abracé, tío. Norman Reedus y no tú, macho. Yo necesito la playa, man. Bueno, vamos al tema. Fondo negro, logo de Kojima Productions y Kojima bajando sobre una pasarela que se pasa de largo. Sí. Pero da igual. Es la manera de presentar a una figura, tío, claro, a un desarrollador. Estaba claro, yo lo tenía clarísimo que después de haber firmado y hacer el vídeo ese. Estaba claro. Ese momento Kojima, estaba cantado. Estaba cantadísimo, coño. Yo no sé por qué Dani aceptó la apuesta, la verdad, porque es que iba a caer. Y su frase fue I'm back. Eso es lo más grande. Y partiéndose, o sea, la letras, polla. Ya está feliz. Ese momento de Kojima ha vuelto y es libre y va a hacer una IP nueva tras 15 putos años. Madre mía, tío. Que si es una mierda nos da igual. Da igual. Da igual. Pero si que da igual, que es Kojima, tío. Está. Que la polla, ya está. ¿Qué más da? Claro. Un tráiler espectacular. El mejor tráiler de L3, sí, para mejor mí. Tráiler de L3, sí. La música es verdad que del juego no tiene nada. El mejor tráiler cinemático. Sí. Porque luego, además, con no va a tener nada que ver con esto, lo sabemos todo. Un tema, un tema muy bueno, la verdad. En entrevistas, que todo lo que hemos visto en el trailer va a salir en el juego. Lo ha dicho, ¿eh? Ya, bueno, pero. ¡Kojima! Pero Kojima es un crack vendiendo humo, tío. Eso, o sea, es un farandulero, tío. Es que además disfruta con esto, tío. Farandulero de mucho cuidado, tío. Pero es Dios, tío. O sea, llegó, tío. También dijo, ha dicho que disfruta enseñando esto y que la gente especule, que le encanta. Y lo dijo en una entrevista también. Me enseñó el trailer con Norman Reedus otra vez. Tenía razón Dimas. Sí, de hecho, en el Twitter de Kojima Productions decían Welcome L Los Ángeles, ¿no? Unas horas antes. Cuando que fue yo... Kojima, dijo, ya estamos en Los Ángeles, sí. Sí, que yo nos volvimos locos. Dije, mira, mira. O sea, empecé a enseñar te dije que hay más caso al vidente aquí que está presente y no. Bro, canas. Sí, el vidente solo rajea y ya está. Pero si ese tráiler fue lo mejor del universo, hombre. Como está Container. Ese tráiler me parece espectacular. No es. O sea, la música, visualmente, conceptualmente. Todo. También, eso que se dice, ¿no? De que los directivos, joder, las esposas, son los que están en el aire. Joder, las esposas. Que acaba de nacer Metal y se lo roban. Claro, claro. Es el hijo de Metal Gear 5 y se lo quitan. Sí, sí, que sí, todo, sí. Si lo piensas, está unido. Te has y los cinco tíos que aparecen ahí flotando, que son los cinco Metal Gear, estoy seguro. Son como los, bueno, los no, cinco, son claro, los directivos de Konami que o están vigilando desde arriba. Sí, tío, y él se enfrenta a ellos y dicen I keep coming. ¿Por qué tiene una cicatriz en la tripa, Kojima? Fue que tuvo apendicitis. Porque es su hijo, tío, es su hijo, ¿sabes? Le han quitado el hijo, tío. A PT se lo han quitado. El niño representa a Metal Gear. A Metal Gear, ¿no? Sí. No es tontería esto que estamos diciendo, que Kojima es capaz. No, no, es eso le mola. Sí, y el tema de los cordones umbilicales, que dice que el juego va a ir un poco de las conexiones que hay entre todos los seres vivos que hay en el planeta y. Bueno. Y cómo estamos implicados unos con otros y todos formamos parte del mismo cordón umbilical. No sabemos nada, ¿eh? No sabemos nada de nada. O sea, que da igual. Me encanta esto, no saben nada de nada, que no sea Metal Gear, que Kojima libre, Frigideo, Punisher Hideo. Esto es lo más grande, joder. Me vale tres. Venom Kojima. El momento de E3, coño. Esto es la polla. Viva Kojima. Bueno. Joder, Dave, tío, te quiero. Y yo, tío. Vamos a seguir más adelante. Spider-Man, guapísimo. Qué guapo. Sí, Insomniac, ¿eh? Sí, es verdad que después de lo de Kojima viene Spider-Man y nos venimos también arriba y todo. Y, sí, pero porque joder, mola. Lo único es que mola es la araña blanca del pecho. Pero a mí sí me gusta el traje. No sé, el traje me parece diferente, tío. Está bien. A mí el traje no me gusta. El traje es muy feo, Dani. A mí me gusta, tío. Me hago. Está comiendo aquí patatas como un loco. Joder. Que joder. Es que estoy aquí con el hype, bro. Y guay. Lo que se había rumoreado, que yo no me lo esperaba realmente, que fuera a salir un juego de Spider-Man ahora nuevo. Y lo van a enlazar con la película, que también los derechos son de Sony, ¿no? Es curioso porque ha perdido los derechos Activision, porque hacía siempre los juegos. Y ahora los ha recuperado Sony con Marvel y van a hacer muchos juegos Sony en exclusiva de Spider-Man, ya lo han declarado. Pues guay. Y que Insomniac pilla esto, me encanta. Insomniac le pega, ¿eh? Sí, le pega. Asset Overdrive, este rollo de moverse de... Sí, joder, loco, guay. Loco, locura. Le pega. Después de haber perdido lo que es el estudio Insomniac, ¿no? Con el Sunset que se fue a Xbox One, parece que ahora vuelven otra vez al redil de Sony. Efectivamente. Muy bien. Y nos cerraron la conferencia con lo que os decíamos antes, el gameplay extendido del Days Gone. Extrañamente calzado ahí, porque hay rumores de que muy raro. Lo último no debería de haber sido eso, sino que debería haber sido Chusy. Una puta bomba, tío. Chusy, dilo. Salga ahí John Marston, modo zombie. 2.0. Ahí con las dos pipas cargándose a todo el mundo, tío. Entra ya un a salón. A Kratos, al Trico, a todo el mundo. A todo el mundo, tío. Con los rifles ahí. Bueno, explicar la polémica que hubo. Explícalo. Que hubo, ya sabéis que ha habido la masacre esta en Orlando contra los homosexuales y demás, que un tío se lió a tiros. Y al parecer en el gameplay este supuesto que iban a enseñar al final de la conferencia de Red Dead Redemption, salía un pavo matando a mucha gente igual en un sitio cerrado así, haciendo una masacre. Y por eso decidieron como censurar un poco su aparición en la conferencia, su última aparición como cierre grande de la conferencia. Hubiera sido épico. Hubiera sido, yo qué sé, el no hay cierre. Lo que hubiera sido épico es que hubieran metido la escena del avión del Modern Warfare 2. Pues sí, pero eso, o sea, la escena esa, sin que hubiese polémicas de por medio, ya causó bastante revuelo. Imaginaos con el... Bueno, por el hecho de estar matando ahí, imaginaos con el hecho de que ya están todos con el lacito en señal de duelo y te meten ahí una masacre de inocentes. Pues a eso íbamos. Que el Red Dead Redemption iba a pasar algo así y supuestamente lo cortaron por eso. Comen vivos. Yo de todas formas eso no me lo acabo de creer. Yo tampoco. Porque además dijeron que le iban a presentar el domingo. Exacto. Y al final nada, no se ha presentado nada ni hay rumores. Todo lo veremos más adelante si se lo han dejado para otro evento y anunciarlo al final o como plato de una de sus conferencias, porque anunciarlo solo ahí en domingo de Strangis, si es una exclusiva o si es algo que tiene que beneficiar mucho a la consola, que lo anuncien un domingo así, tampoco lo veo bien yo. Que si un domingo ahí intempestivo no... Hombre, yo creo que será multiplataforma, no será una exclusiva de Sony. Claro. Pues quizás tiene exclusiva de tiempo. También. Joder, ya ves. 4K. Ojalá, pero vamos, yo dudo que eso sea real. Además, en Sony ya han dicho que no, que la conferencia estaba ya así de hace tiempo, que eso es un rumor falso, que también puedes decir creértelo o no, pero... Muy oportunista. Pero no creo. Además, Rockstar ya lo hemos dicho mil veces. Rockstar se monta su sarao, presenta su trailer y lo peta tres veces más. Sí, pero sí es cierto que no pega nada ese segundo gameplay ahí. Sí. Por eso el rumor es curioso, ¿no? Porque coincide, encaja. Muy curioso. Pues sí, pero vamos, porque... en general la conferencia me parece espectacular. Y cosas que no, se dejaron para fuera de la conferencia, como un par de indies, como Abzu. Abzu es Abzu. Increíble. Que pinta de locos. Journey bajo el agua. Bajo el agua. Con el mismo compositor, el mismo director de arte. Una preciosidad espectacular. Sí. Que ya para mí gameplays, ¿eh? Hubiera encajado de puta madre la conferencia. Gravity Rush 2 también presentó un tráiler. Y me parece también para meter en la conferencia y hubiera quedado precioso. Y el Bone este que enseñaron también, el de... El de baile. De la bailarina, que es... Precioso. La música es para echarse a llorar, o sea, es increíble. Y precioso, súper artístico, claro, es raro, pero joder, me parece que encaja también con la conferencia muy bien. Sí, el tono sobre todo. Sí, así que no sé. Bueno, también el Nier, podían meter un trailer ahí del joder. Nier, que también se ha enseñado un montón y es la puta polla. Sí. Qué guapo. Hay varias cosillas que bueno, que... ¿Pero Nier es exclusivo de Play 4? Sí. Ah, no lo sabía. Sí, sí, sí, exclusivo. Sí, porque el 1 también lo fue, ¿no? Sí, el 1 no. A mí me gustó otro indie que mostraron en típicas entrevistas de IGN y demás. Un juego que se llama This Jam. Que es una. Vamos, es un remake del. Joder, ahora no me saldrá, me cago. Del Will Jammers. No sé si os acordáis. Sí, el de Frisbees. De El de Frisbees, como fútbol. Es el de Frisbees. Pues. Con la vista un poco más 3D para abajo, como si fuera un Virtua Tennis, con el mismo rollo. Y la verdad es que, joder, estaba muy currado y puede estar muy bien. Puede ser un tip plus y un rollo Rocket League. ¿Cómo te gusta, bastante. El género, cómo te encanta, Chusi. Sí, a mí los arcades esto me parecen la polla. Echarle un ojo porque está muy bien. Y bueno, ya ahí acabó todo lo de Sony y esperamos al día siguiente para ver cosas del Nintendo. ¿Cómo se llama? Treehouse. La casa del árbol. Y se ríe otra chus. Normal. No. A ver, aquí tenemos al ganador del E3. Ah, sí. Eso es así y lo siento mucho. Como juego, sí, está claro, joder. Pero bueno, hay gráficas que lo muestran. ¡Ojo! ¡Yo! Ahora Chus y tira de la tendencia. Mira Chus. ¡Sentopi! Para mí sí. Para mí Zelda fue lo que más me gustó ver en el E3. Y el tráiler es para flipar. Para llorar, literalmente. Casi lloramos. Menos Dani, que Dani estaba pensando en su flequillo. Bueno, pero vamos a ver. Pero estamos llevándolo esto por orden. Que se salió primero Pokémon, tío. No, primero salió el tráiler. No. Primero salió el tráiler. Lo que pasa es que no pudimos verlo bien. Ah, bueno, es verdad. Tenemos problemas técnicos. Tío. Ese tráiler me parece de lo mejor también. O sea, una preciosidad. La música del tráiler. Sí. Joder. ¡Oh! ¡Oh! Brutal. ¡Dios! Es que es emocionante de cojones. Y esa declaración de intenciones, Breath of the Wild se llamaba, ¿no? Sí. El juego. Que es una vuelta al origen de Zelda. Que es, en los últimos años había sido quizás demasiado mecánico, quizás un juego muy de puzzles, muy de videojuego puro. Sí, Wind Waker tenía más ese rollo, pero esto vuelve a esas raíces de exploración pura, de sentir de verdad la aventura que transmitía el de la NES originario, que es lo que han querido declarar un poco Miyamoto, sí, y, lo ha dicho, y Onuma aquí. Creo que lo dijo Onuma, que volvía un poco al tema este, como el de NES, que te soltaban ahí en un mundo y tenías que explorar todo y atravesar, pues eso, un mundo abierto y con los enemigos y demás. Eso es. Y superando las pruebas. Y me además encanta ese también concepto, dijeron que tomaron el feedback de la gente, que en el Skyward Sword, como apenas había mundo abierto porque tenías ahí la isla flotante y poco, era mazmorra a todo, sí. Y bajabas al mundo y era todo mazmorra, pues la gente sí que le faltó ese overworld, como se le llaman aquí en los Zelda, para poder explorar y joder, y sentirte libre y ver la naturaleza. A mí me pareció la polla. Me encantó el tráiler. Y además no quiso mostrar nada de la historia. Porque hay un momento en el trailer en el que se ve como el castillo de Zelda y como una nube negra. Que bueno, está ya cantado que va a ser Ganondorf. Y ahí hay como un corte que parece como que está mal, ¿sabes? Y yo creo que va a haber un segundo trailer extendido de ese, mostrando algo más de historia. En sí, este no corte, han querido enseñar nada de historia. No han querido enseñar nada de historia, solo han querido enseñar el mundo y las mecánicas y la jugabilidad. Y además han dicho que en la demo que luego mostraron de todo el pequeño espacio de todo el mapa, quitaron a todos los NPCs y todos los poblados que pudiera tener. Y solo quisieron mostrar eso, mecánicas, jugabilidad y el mundo abierto. Y me parece bien, me parece bastante bien. Sí, además que modificaron esa zonita del mapa que han hecho para lo que fue jugable dentro del E3. Que además quitaran todo lo que, como tú dices, todos los NPCs y todo lo que tuviera que ver con el contexto del juego en general, para que solamente exploraras e interactuaras con el entorno, me parece guay de cojones. Sí, además la demo me pareció como un guiño al Zelda 1, como lo que comentaba antes de... O sea, porque te encuentras al viejo, el viejo que en el 1 te daba la espada, el de muy peligroso ir solo, take this, y te daba la espada, pues es aparece ahí el viejo y me pareció como un guiño. Solo naturaleza y explorar. Por eso a lo mejor puede dar la sensación de vacío. Y luego realmente cuando salga el juego, pues hayan, pues eso, sus NPCs, poblados. Además, en el primer video que mostraron del Zelda, cuando lo anunciaron, se veían por ahí a granjeros con las ovejas y demás. Mm. Y yo creo que solo han querido destacar eso, el mundo, la jugabilidad y las nuevas mecánicas. Yo lo que espero que arreglen tiempo para mostrar, pues eso, NPCs y historia y demás. Lo que espero que arreglen es que cuando cortes arbustos salgan rupias, tío. ¿Te echaste de menos las rupias? Claro, tío. Yo me he dado a entender a Onuma cuando le preguntaron por el tema rupias, que sí que las hay, porque vi en el menú cuando pausaban que apareció un contador de rupias, que lo quieren hacer orgánico. Y a lo mejor las rupias van a hacer como una especie de mercado, ¿sabes? Que todo lo que vayas farmeando en el juego, todo lo que consigas, madera, objetos, tesoros, extraños y demás, que vayas a una tienda, a un pueblo y vendas, y esa sea la forma de conseguir rupias. Y a lo mejor en algún cofre, ¿sabes? Lo típico de los celdas. Y que ya no aparezcan a lo mejor rupias cortando el césped, como siempre ha habido. Eso es lo que me dio a entender a Osama, pero no se sabe. No se sabe. ¿Os gustó la demo esa tan larga? A mí, joder, a mí me encantó. Yo he visto... Hay partes que me gustan y partes que me parece que son contraproducentes. Demasiado, ¿sabes? Demasiado. Demasiadas cosas rutinarias que no me aportan mucho. Al final hemos visto muchas veces lo mismo. O sea, sí, muchísimas veces. Yo creo que engaña eso. Y que sea una demo que creo que duró, fueron varias 7 sesiones y cada uno de una hora. Y como era en un sitio tan... horas. Relativamente cerrado, pues como que hacían básicamente lo mismo, no podían avanzar porque estaban en una zona restringida, limitada, y lo único que quisieron enseñar fue eso, fue mecánicas y jugabilidad, y a lo mejor dio esa sensación como de repetitivo, ¿no? Porque fue claro, mostrando una pequeña parte que dijo Reggie que era como el 2% del mapa, del mapeado. y eso, y solo se centraron en enseñar la jugabilidad y el mundo. Yo la verdad es que voy a hablar por primera vez de Zelda ahora. Creo que el tráiler, como hemos hablado, a mí no me llamó, no me dijo nada, la verdad. A mí no me llamó nada, pero que sí es verdad que... Joder, Joan, tío. ¿Por qué no estás muerto, tío? Yo lo que te dije, Dani, joder. Es normal que no sientas nada. Que sí, pero que a ver, déjame explicarlo. He visto los gameplays y la verdad es que me ha gustado bastante. O sea, me ha gustado mucho, la verdad. Todas las mecánicas que tiene y todo ese rollito me ha gustado mucho. Si es verdad que el tráiler lo discutimos y no me dijo nada. Pero jugablemente me ha gustado mucho, la verdad. Te tienes que comprometer aquí, espero que no pase como con lo de Kojima. Y ¡ojo! Tienes una 3DS y yo te dejo el Ocarina 3D y el Majora. Dios, vale. Y si es que no me los he comprado, que valen 45 pavos, tío. Pero dale, no, ahora ha salido el Ocarina. ha salido el Ocarina en los Nintendo SL de estos y la han bajado a 20 euros el Ocarina 3D. Vale, bien. Por si quieres empezar. Yo... una recomendación. vale, yo lo acepto, pero me paso, yo que sé, el Final 6, que lo tengo ahí comprado, o el 7, el 8, o el 9, el 10. Bueno, no liéis. Que eso, el Zelda con unos gráficos de mierda, hay que decirlo. ¡Hala! De verdad, a mí me parecen muy pero artísticamente muy, no te gustó justo. Artísticamente es precioso. Joder, pero el otro día es que cogí y me vi varios vídeos de estos en el Treehouse. Y luego me puse vídeos del Wind Waker, del original. Y me parece ultra más bonito, tío. Que es verdad que es distinto artísticamente, que es más cel shading en el Wind Waker y demás. Pero le veo tan frío, el sobre todo a Link. Me parece tan automata, tan muñeco, que no pone expresiones. El otro es súper expresivo, las animaciones son increíbles. El viento, cómo se siente en todo, en las hojas. Sí, no pero... sé. El tema es que es lo que comentamos, que mover texturas de cel shading, yo creo que es menos cargante, ¿no? Que unas texturas. Claro, ahí 4K. Evidentemente el diseño artístico es diferente y eso influye. Pero le he visto justo, yo creo que todos coincidiremos en que gráficamente. No espero que sea porque Wii U. Yo más que gráficamente, técnicamente, ¿no? Se notaban las rascadas y demás. Creo que es bonito por lo artístico. Pero cuando te fijas un poquito en cuatro cosas, las texturas son un desastre, es súper vacío, el muñeco eso no me transmite. Uf, lo veo justo, lo veo muy justo. Las explosiones me parecen la polla, por ejemplo. Hay un. De hecho, lo mejor que se enseñó el Treehouse es un momento que enseñan un poquito lo que está por venir. Que ya podían haber enseñado esto un poco más, pero bueno. Nah, y sale cabalgando por la pradera. Capao. Joder, lo de la lo de que está claro. No todo el juego, pero una sección emocionante, un poquito emocionante. Sí, las habrá un las habrá, pero que me lo vendan así porque... de Zelda, pero vamos, con total seguridad. Ese mini vídeo que enseñan cosas. Que está por esa pradera y le está lanzando flechas al araña esta loca. Al robot. Con esas explosiones y luego con el fuego que crea una de las explosiones, salta, coge la hoja paracaídas, esta con la que el paracaídas y le sube por el calor de la explosión que había causado él. Y desde arriba le tira ese arco en cámara lenta y le da el ojo. Me parece un momentazo. Esto me vende más el juego que todas las otras 7 horas que he estado viendo de cosas que, bueno, no están mal, pero son un poquito más de lo mismo. También te digo una cosa, ¿eh? También te digo que mostrarte cómo empieza el juego no me gustó tampoco mucho, ¿eh? Bueno, pero es lo que decía Chus, si han quitado tanta carga de eso, narrativa, tantos personajes. Yo no sé si empezará así, la verdad. No sé, a lo mejor lo hicieron para E3 o vete tú a saber. Pero puede ser que no le empiece así. Igual lo que dice Dave de la cara expresiva ha que ver con que es que sales de una bañera, ¿no? Ahí en plan... una bañera. De una bañera, como si fueras... Como si fueras, yo que sé, un experimento Matrix, o algo. Matrix, en plan, Matrix. Lo vendo. Sí, dicen que es un alienígena. De todas maneras, a ver. Confirmado eso. Aliens confirma. De todas maneras, gráficamente dices tú, Dave, que está justo, pero lo bueno es que no te han enseñado. Están enseñando el juego de Wii U. De Wii U, sí. Sí, o sea, tengo esperanzas. Más no le puedes. Seguramente más no le puedas pedir a una Wii U de lo que te están mostrando. Además, es que va a 720p. Y claro, por eso, o sea. Y bueno, FPS y con los FPS a veces FPS. Había caídas. Había caídas un poco feas, pero bueno. La verdad es que luego he visto más gameplays y no había tantas caídas como el primero que enseñaron. O sea, a lo mejor era nuestro vídeo, ¿no? También. No, el primero que enseñaron, sí es verdad que el primero que enseñaron había bastantes caídas así feuchas, pero luego los demás vídeos que he visto no había ninguna caída así, se veía bien. A mí tampoco me importa ver estos fallos, porque joder, les quedan todavía creo que 9 meses de desarrollo. Hasta no, marzo, y que seguramente tú, Chus, lo jugarás en NX, seguramente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por favor. Yo siempre he comprado una consola. Las consolas de Nintendo siempre se compran con un Zelda. Eso es así. Es así. Por eso Wii U no caerá jamás. Bueno, y Zelda. Nah, Wii U la cagué. Pero bueno. Bueno, amigos, y aquí terminó el E3, porque luego se fueron dropeando varios vídeos sueltos, como ya sabéis, siempre se hace, que fuera de las conferencias y fuera de los Treehouse se van enseñando más cositas, y había algunas fechas por ahí que también habían dado, ¿no? Por ejemplo, estaba Deus Ex Mankind Divided, este que te mola tanto, Joan. Sí, sí, yo tengo la edición colección, está reservada. Me parece que se va al 23 de agosto, ¿no? Sí, el 23 de agosto. Pero ya era antes agosto, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba dicho agosto antes. Sí, creo que ya se confirmó. Y poca cosa más, ¿no? Porque había también una... Porque lo que ha hecho Square este año con la L3 es muy, muy complejo. Joder. Y ha hecho algo muy raro, la verdad. Ha empezado a tirar vídeos por ahí. Ha hecho su propio Treehouse. Pero bueno, pero yo también, eran entrevistas. Yo también lo entiendo, lo de Square, porque dentro de 2 meses se acerca una de sus franquicias estrella, que es Final Fantasy, y tampoco querían meterle protagonismo a nada más que no fuera eso. Entonces está bien. Ya tendrán otro momento, como en el Tokyo Game Show o la PlayStation Experience, para mostrar otro tipo de juegos que seguramente tengan preparados por ahí. Pero aquí tenemos algunas fechas apuntadas que no sé si se habían dado anteriormente, como World of Final Fantasy para PS4 y Vita, 28 de octubre de 2016. No sé si estaba dada esa fecha me antes. Me suena, ¿no? Que sí. Sí, sí, sí, me suena a mí también que sí. Y que hemos hablado de Yooka-Laylee, ese juego que le flipa a Jules. Joder, jugad. Que se va para el primer trimestre de 2017. Retrasó, sí. Así que yo creo que poca cosa más, ¿no? De L3. Hemos pegado un buen repaso acá a cada conferencia. Se acabó L3, se acabó la magia de Navidad. Y con ganas del 2017, la misma casa, con la misma gente o más gente. Sí, y más magia, más mentiras, más humo. Antes de nada, voy a preguntar a cada uno qué es lo que ha ganado L3 para vosotros. Y no voy a decir, porque lo estábamos debatiendo antes con Julián, que lo hemos perdido por el camino. Por cierto, un abrazo, Julián, te queremos. Te queremos, Julián. Queremos. ¿Qué ha ganado para vosotros L3? Y hablo de juego, no de compañía. Porque compañía está claro, Sony. El tema. Pero juego, ¿cuál es el juego que para vosotros ha ganado L3? No se pueden decir un top 1, 2, 3. La estamos jugando. Y dale, y dale. Pero... Y dale, y top 5. Y top 5. Tiene que ser uno. Una crónica. Tío, no. Uno, sí. Tío, Dave. Sí, tío, Dave. Uno. No. ¿Cómo era como la cuerda cuando le deja el novio? Bueno, amigos, Joan, por ejemplo, para ti, ¿qué ha sido lo mejor de L3? A ver, porque yo primero, mejor de puta. Porque sí. Que no le preguntes, tío. Pues para mí una cosa que vi el vídeo y... ¿Más Effect? No. Cállate, que estoy hablando. Es mi momento. Di el juego, tío. No, yo una cosa que vi en la E3 y de las cuales les tengo más ganas, sin duda, es el Horizon. ¡Bien! Muy bien, muy bien. Joder, puto Sony, qué asco das, tío. No, la verdad que sí. Pero no es por soñar, es porque me gusta mucho. Dani, Patri. ¿Patri? Patri, el Resident Evil 7, ¿no? Para mí Kojima, tío, ya está. No digo más. Ah, eso no es un juego. Death Stranding. Pero es Dios, así que da lo mismo. Venga, comprar un juego, por favor. Al día hago un subidón en las patatas. Yo sí, Patri ni te pregunto, claro. Joder, me puedes saltar, pero... Está claro, es el juego de L3. Me cago en la puta. No te salta porque te Zelda, hace un Breath of the Wild. Mira el chuchi con ese. Mate, guay, tío. Fíjale, ¿cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Te acuerdas que era Wind? Era guay. Está todo conectado. Está todo conectado, Dios mío. Bueno. Half-Life 3 confirmado. Dave. No nos puedes decir un juego. Sí, uno. Dejáis de decir dos. No, hemos dicho todos, te toca. Yo tengo un empate. No. Qué cabrón, ¿cómo juegas con esto? Hemos venido a mojarnos. ¿Aquí a qué hemos venido, tío? Para traicionar al de las Pero son juegos, son momentos lo que tenemos que hacer. Juegos. Juegos. Momentazos Kojima. Pero juegos. A ver, yo creo que el mejor juego ha sido Breath of the Wild, Zelda. Vale. Pero, mi momento. No, ya está, ya lo ha dicho. Siguiente pase, señor Canas, puede proceder a hablar. El disco de todo el bubito. Bueno, pues nada, pues tres que le damos el goti de L3 a Zelda. Vamos. Y del 2017. Pero claro, lo que decíamos sin momentos, Kojima. Kojima y... Mira, venga, vamos a decir el momento también, ¿vale? A ver, el juego vale. Es el Zelda, para todos casi menos para los que no. Momento. Y el momento es el de Kojima y, vamos, de largo. El momento de tres es el de Kojima. Oye, y el de los piratas, tío. De los piratas. Sí, sí, yo. Vale, a ver. Y ya está, diciendo más, rompiéndolas. Tío, yo el momento de la fecha es el momento más mágico que he vivido yo en mi vida, probablemente. General. En el momento de hecho, sí, cuando escala por las paredes el Link ahí como. Qué guapo, tío. Spiderman. Exploración pura y dura. Chessy. ¿Cuál es tu momento, Chessy? El de los piratas. Justo ¿De los piratas? Sí. Me gustó mucho el rollito que tiene ese juego. Puta y bueno, o sea, y además puede dar pie a mejor momento que es la vuelta de Rare. Claro, se confirma claro, que va a ser la polla. Sí, sí. Oye, el momento, ¿qué cojones es el momento? El Kojima, el mejor momento fue el de Mourinho, chico. También, no, que yo creo que vas a decir eso. ¿No? Claro. Mourinho, tío, es por culo a Kojima, mentiroso. Mourinho, puta Goti. Joan. Yo ya he dicho, ¿qué momento? Porque hemos dicho un juego, tío. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes pensar? Pues el momento. ¿Quieres que te diga un momento, eh? ¿Quieres que te diga un momento? Pues el momento más efecto, cuando se ve la nave. Dios mío. Ah, bueno, vale, parece. Sí. Un puto sí. Diario de desarrollo. Qué asco, ya. ¿Dani? El momento en el que se no puede matar. Pero a ver, hemos dicho momentos, ¿no? Claro, y he dicho el momento en que sale la nave de Mass Effect. No he dicho que esté de acuerdo con el trailer, que ya lo hemos hablado. Tranquilo. Vaya. El momento que baja las escaleras Kojima, tío, ya está. Espera, bueno. Es evidente, tío. Hello everyone. Pues nada más, chicos, ¿no? Ya lo podemos dejar por hoy. Vaya podcast, no sé lo que nos ha durado, por lo menos 2 horas. 3 horas. A mí me ha faltado. ¿Tres horas? Un poquito. Podría estar una horita más ahí. Duelo, Nico. Así que ya sabéis, hemos sido Stayaway. Podéis ver nuestro Twitter, Stayaway_es, igual que el Instagram, Stayaway.es, nuestra página web. Y seguidnos en YouTube y en estas redes sociales tan maravillosas. Escribidnos en los comentarios cuáles han sido vuestros momentos o vuestros juegos favoritos o qué es lo que más os han molado de todo el E3. Y compartidlo con nosotros, que nos mola leeros siempre, joder. Por favor, feedback. Por favor. Así que nada más, nos vemos la semana que viene ya con menos magia que esta. Por favor. Mucha menos magia, si en el E3 no hay magia ya. La envía su mierda. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Te vas en verano, que no sale una mierda. El orgullo que es lo siguiente. Es verdad. La semana que viene. Crónica Insider de Dave. Insider. Guiño. Bueno, amigos, hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Kojima, te quiero. Den la gana de tres. Kojima. Por ahí suena más orgánico. Kojima.